O en realidad tienen expectativa que además de que sectores medios que han manifestado de forma numerosa su indisposición, por decirlo generosamente, con respecto al actual gobierno, esperan que haya sectores populares. Lo llamativo es que en el caso de los que llamaban a la tarde y con velas y con pancartas y con simpatía, porque sabían que los sectores medios les iban a responder, ahora parece que llaman de una manera que uno dice, me parece que no confía mucho en la base de estos muchachos. Pero bueno, esto es una presunción. Mañana y pasado veremos, seguiremos analizando esto, porque ya se nos vienen encima Lucho Galendi y sus muchachos y sus chicas. Y vamos entonces al informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Y nos vamos recordándolo a mi Las 9 de la mañana, mañana estamos aquí, entre las 7 y las 9, hoy más que nunca. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo, otro país. Otra ciudad, pasen a ver el circo. El magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. El oficialismo criticó el paro convocado para mañana por la CTA y CGT disidente. El senador Aníbal Fernández advirtió que el llamado a la huelga posee amenazas rayanas con el delito. Advirtió que tal vez corresponde una denuncia penal por amenazas contra los dirigentes que convocaron a los cortes de ruta. Fernández estimó que no va a haber inconvenientes con el transporte, por lo que debería ser un día normal. En tanto, adelantan el pago a jubilados y pensionados por la medida de fuerza. Aquellos beneficiarios que no superen la suma mensual de 2.133 pesos y sus documentos terminen en 7 y que debían percibir sus haberes mañana, cobrarán en el día de la fecha. Que los bancos no atenderán al público y permanecerán cerrados este martes. En tanto, el gobierno porteño pidió a los vecinos no sacar la basura, ya que los recolectores se adherirán a la medida de fuerza. Internacionales. El gobierno colombiano y las FARC reanudan el diálogo por la paz. Comienza la segunda etapa de las negociaciones para terminar con el conflicto que durante 50 años provocó alrededor de 200.000 muertos y 2 millones de desplazados. En La Habana, las delegaciones de ambas partes intentarán pulir las respectivas posiciones para alcanzar consensos en temas concretos. Tránsito. Continúan las demoras en la avenida Libertadores Vicente López para subir a la rampa hacia Lugones por General Paz, hacerlo por la mano izquierda para evitar demoras. Por otra parte, se disipó la neblina en la autopista de Seiza Cañolas y la Bolsa de la Plata. Demoras en el puente Avellaneda por la gran cantidad de camiones con contenedores hacia el puerto de Buenos Aires, zona norte. Recorremos seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos, humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 18 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 18 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenos días. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mes. ¿Qué te reís, Ulanowski? ¿Por qué me mirás así? Porque, digo, siempre le quiero contar a los oyentes tu particular manera de modular. Es extraordinario. ¿En qué sentido me lo cuando empezás a, cuando empieza el programa, que haces... Vini. Sí, es verdad. Es una fórmula para modular. Sí, claro. Lo que pasa es que yo no sé en qué volumen está el micrófono. Entonces, digamos, tengo que hacer eso para darme una idea dónde está mi voz puesta, digamos, en relación al micrófono y ahí tomar la distancia apropiada para poder hablar correctamente. ¿Cómo es eso de biribiri? Sí, no, es una modulación. Normalmente, viste, hola, lo que dicen los tipos. Cada uno tiene su estilo. Él tiene el suyo. ¿Viste? Que era como se saludaban Mark y Mindy, viste, que se saludaban así. Ni uno. Exactamente de esa manera. ¿Cómo le va? Mira, Lenguic que dice, buen día. Aquí iniciando una semana, parece que va a hacer calor, ya el resplandor del sol me lo indica. Yo soy una persona particularmente sensible al calor. ¿No te gusta o te gusta? No me gusta. Ustedes van a ir notando cómo decaigo en rendimiento. ¿Y en humor, en sentido del humor? En alegría. Me marchito como un perejil. ¿En serio, mi amor? Sí. Otra de las cosas que me hacen marchitarme como un perejil es enterarme de que Macri estuvo abandonando, según la Defensoría del Pueblo, en las villas de emergencia, a gente que estaba en riesgo de vida, gente enferma que había llamado al SAME, y las ambulancias del SAME se negaban a ingresar por cuestiones de supuesta inseguridad a los barrios. Esa discusión con el SAME es realmente un absurdo. Y hay un fallo alrededor de ese tema, digamos. Ya había una indicación judicial de decir, loco, tenés que entrar a la villa, tenés que pedir una seguridad, pero tenés que entrar, no podés no entrar, ¿no? Yo lo que me pregunto es, si realmente hay un problema de inseguridad tan fuerte dentro de las villas de emergencia, ¿qué es lo que hace la Policía Metropolitana, por ejemplo, que no acompaña? Entonces, a las ambulancias del SAME no está previsto que acompañe a las ambulancias del SAME para salvar la vida de personas. Esto también es un bien social, un bien jurídico superior a proteger. Son muchas, numerosas las personas, entre ellas niños, que han perdido la vida porque las ambulancias no han llegado a los barrios a recogerlas. Para derivarlas a un hospital público. Hubo un colaborador interesante del tema de las ambulancias que no ingresa, que es Carlos Bianchi, que estuvo en la Garganta Poderosa, en la revista, en la tapa de la revista, y dibuja justamente en un pizarrón, pone Villa SAME, no entra, o sea, claramente hizo el dibujo en relación a lo que voy, y está él presentando ese pizarrón grandote con un dibujo que le, digamos, que explica básicamente esta situación que tiene obviamente un arrastre ya de varios años en la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que nos enteramos que se produce un episodio de esta naturaleza. Bueno, ahora tanto Macri como Crescenti, como el ex ministro de Salud, están siendo denunciados penalmente, es decir, van a tener que responder ante la justicia porque habrían cometido un crimen. Vamos a tratar ese tema, a trabajar ese tema en algún momento. Voy a saludar en este momento a Ulanowski, ya lo saludé, porque me saludó él, por lo de la modulación. Biri. Pensé que me iba a decir no, gracias a vos. Irina Hauser, ¿cómo le va? Irina, ¿qué dice? Buen día. Buen día, muy bien. Aquí. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Tiene alguna cosa así interesante, alguna...? Yo trato, qué sé yo, después de ahí a que les guste, sí. No sé. Y a ver, ¿por dónde estás tratando? Hay un tema interesante de hace unos días que es una resolución que tiene que ver con abrir la posibilidad de identificar los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas. Ah, sí, lo vi. Que fueron sepultados como NN, sí, en esas famosas tumbas que tienen una frase que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Y bueno, algunos familiares están hace mucho tiempo esperando que se abra esta posibilidad, que necesita no solamente la decisión de un juez, como en este caso, sino también de el acuerdo entre los estados, entre Argentina y Gran Bretaña. Ahora, ¿nunca Argentina hizo un intento para hacer ese reconocimiento? ¿Y qué le han dicho de parte de los ingleses? En realidad, recién este año, o sea, la presidenta Cristina Kirchner tuvo la iniciativa de pedirle a la Cruz Roja que interceda ante los ingleses para poder llegar a un acuerdo. Fue un tema postergado, un tema del que no se midió la importancia, y además algunas familias, por ahí también en el desconocimiento y el paso de los años y la cuestión de no saber que existe la posibilidad de reclamar esto, ¿no? Tampoco se buscó. Recién ahora se está tomando conciencia de esto. Hay una iniciativa política y hay un empujoncito judicial. Me parece muy bien. Vamos a estar hablando sobre ese tema en un rato. Estimada Ojitos de Miel, ¿cómo le veo? ¿Cómo andan? Qué linda esa solera, como le decían antes. Solera, que hacía solera, mucho, ¿no? Que solera siempre debe venir del sol, digamos. O sea, que era una cosa para estar en el sol. Me encantó. ¿Te gusta, ¿no?, la solera? Me gusta la solera que tenés puesta, sí, está muy bien. Tiene como un bordado, una serie de cosas bordado, que van. Vengo de lunes. ¿Y hubo retoques, perdón, porque siguen creciendo? Sí, yo siempre traigo las mejores intenciones. Sí. Y después vamos viendo cómo llegamos al viernes. Me parece muy bien. Es así. O sea, hay veces que se llega con más aire, con menos aire, digamos. Tal cual. Así que venimos con ganas, venimos con una mañana linda, con 23 grados ahora. Hay una máxima estimada en 28 grados, un lunes con sol y un arranque, por lo menos el arranque de la semana, viene bárbaro. Me parece muy bien. Si se quieren comunicar con nosotros hoy también, ¿qué tienen que hacer? Primero tener la voluntad de llamar. De decir algo. Claro. De llamar y decir si algo. Es lindo, mejor. Sí. Al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Recuerden, esta línea nacional tiene el costo de una llamada local desde cualquier punto del país. Y naturalmente en Facebook, Mañana Más, o el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Brienza, ¿cómo va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, feliz. Todo en orden, todo verdad, liso, muy feliz. ¿Todo? ¿Pasaste bien el fin de semana? No, pero más hoy es día lunes, así que estoy muy contento. ¿Los lunes te ponen feliz? Sí, pues faltan 8 días para el lunes que viene. Sí, ok. Cierto que el día que a vos más te gusta, el lunes. Porque lunes a la mañana, digamos. El lunes es el peor día de la semana, pero como faltan 8 días para el próximo lunes, uno tiene 7 días por delante para ser feliz. Buena teoría. Ahora, es de un optimismo bastante circular, digamos, lo que vos planteás. Porque es como el perro que se pone. Peor son aquellos que se ponen felices un viernes, sabiendo que el lunes está acá a 2 o 3 días. Me parece muy bien, es verdad. Lo que dice Magallan es como anda, buen día. Que dice fantástico. Fantástico. Dios me ha regalado un noviembre formidable en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El 8 y mañana, ¿no? Realmente, si uno lo pensaba, el 20 decía, ¿cuál es? Subí diciembre por la noviembre. Vamos a estar hablando de ese tema, Marcelo. No. A mí me interesa hablar del 20. Gracias Dios por este noviembre. Sí. ¿Eh? ¿Por qué a Dios? Yo le pondría un programa TN, todo noviembre. Sí. Le juro por Dios, ¿eh? Le pondría, TN todo noviembre, mañana va a ser 8.20. 8.20. 27, que es mi cumpleaños. 27, que es su cumpleaños. Y ojo, mira el lenguaje, porque tenemos un diciembre con sorpresas. Yo creo que, pero ¿quién? No me imagino, yo no nos vamos a quedar acá con, si tenemos un noviembre que venimos metiendo de goles, ahora en diciembre sin nada. ¿Por qué me miras con desprecio? No, porque es despreciable. No lo miro con desprecio, simplemente le quería dar la idea. ¿Entonces? Le quería darle idea. No, estoy perfectamente bien. Estoy modulando. Le quería proponer lo siguiente. ¿Por qué no hacen una vaquita entre sus amigos y se compra una pantalla LED en el centro? Y empiezan a proyectar esas cosas. Es que lo vamos a hacer. ¿Quiere hacer espectáculo en el programa? No. No, yo estoy perfectamente bien acá. Bueno, igual tengo mejores. Contrátelos. No, que tengo un poco el pelo duro hoy porque... Como de la sota. Sí, no, porque pero estoy entusiasmado y después voy a tratar unos temas realmente increíbles, como la convención de la coalición cívica, que estuvo haciendo un congreso, y también Mariano Grondona. Dígamelo, dígamelo. ¿Se viene el gran cambio? Sí, lo vi hacer. Citando a Adam Smith. No lo podía creer. Magallanes, bueno, realmente admiro su trabajo. Admiro enormemente su trabajo. Nueve horas, 15 minutos. Hernán Mundo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, buen lunes, buen comienzo de semana, trabajando con el móvil de la radio pública. Nosotros en Belgrano y Virrey Ceballos, aquí tiene su sede la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Distintos procedimientos llevados a cabo durante el fin de semana, desbaratando bandas que justamente incurrían en delitos vinculados al narcotráfico. Y también la novedad de el hallazgo de una banda de los llamados narcopesistas. Estamos hablando de ciudadanos venezolanos que se hacían pasar por deportistas, pesistas venezolanos, y que en realidad funcionaban como mulas, transportaban droga, y fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Se los encontró con cápsulas de cocaína en sus cuerpos. Aquí obviamente está el material que fue hallado, parte de ese material y de la droga, dinero, celulares y distintos objetos están siendo exhibidos en esta conferencia de prensa que contó con la palabra del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y a Berni lo consultamos sobre la situación del día de mañana, sobre este paro anunciado por la CGT que conduce Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. Es sabido que va a haber protestas y cortes en accesos a Capital Federal y también en distintos puntos del país. Y sobre este punto, sobre este particular, lo consultábamos sobre qué medidas va a tomar el gobierno en materia de seguridad, si va a permitir la libre circulación, si va a haber persuasión para que los manifestantes no corten rutas y accesos. Esto nos respondía el secretario de Seguridad. Mire, nosotros lo que vamos a garantizarle al ciudadano que quiere trabajar, que es un medio de transporte, la seguridad en los trenes, en las estaciones, en las terminales de micro, y después, bueno, será responsabilidad de aquellos que quieren generar malestar, los cortes y todo lo que estoy escuchando por la televisión que van a decir, bueno, será responsabilidad y quedará en la conciencia de ellos. ¿En las rutas qué va a pasar? No, le vuelvo a repetir, muchos argentinos van a ir a su trabajo, quieren trabajar, y la responsabilidad nuestra es asegurarle el medio de transporte. ¿Generar malestar se refiere a los organizadores de paro? Por supuesto, creo que va a haber muchos organizadores que van a generar caos, piquetes, corte de ruta, quieren cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso no es el camino, pero bueno, no se puede pelear con la irracionalidad de unos pocos. La palabra de Sergio Berni, refiriéndose, reiteramos, a la jornada de mañana, este paro anunciado por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, que como sabemos va a tener cortes y va a tener protestas en accesos a la Capital Federal. Sigue desarrollándose aquí esta conferencia de prensa, obviamente con participación de personal de Policía Federal. Reiteramos en lo que ha sido el desbaratamiento de una banda importante de narcotraficantes en Capital Federal y en distintas zonas del país, y también el hallazgo de los pesistas venezolanos, por llamarlo de alguna manera, pero que en realidad oficiaban de delincuentes y de mulas transportando droga. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Nos volvemos a conectar frente a cualquier novedad sobre este tema. Muchas gracias, Hernán Mundo, entonces, con este tema que tiene que ver con el día de mañana. Obviamente, una de las cosas que vamos a estar hablando a lo largo del programa del día de hoy. ¿Qué haces, Nazarena? ¿Cómo te va? Todo bien, Marita Fáez Dupur en la coordinación general. Bárbara Diogo, Nora de Asensio, Violeta Mucci, por un tiempo nomás, parece. Así me dijo el otro día en un rincón. Y yo dije, no. La verdad, es para llorar. Para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Momento, lindo momento. A ver, ojitos de miel, ¿cómo va a estar el día de hoy? Para tener lindo, una idea. ¿Sí? Como este momento, lindo. No va a ser 48 grados lindo, de calor. Te dijo lindo. Y es lindo, encima él lo sabe. 23 grados de temperatura en este momento, 78% la humedad. Va a seguir lindo el día. No, digo lindo, pero no se la crean ustedes todo, porque hasta Magallanes está. No, sí, ¿y yo? Y se sintió. ¿Le gusto? Este hombre. Pero hágale una caricia ahí nomás. Antes muerta. Antes muerta. Sí. Antes muerta. No, no. Bueno, digo que está linda la mañana, a ver si ahí me entienden. Sí. Y bueno, 28 grados de máxima para el día de hoy. Va a seguir lindo. Mañana también, 30 de máxima para mañana. Oh, no le dije. Sí. El día miércoles un poquito más, 32. Upa. Pero con nubosidad variable. ¿Hasta dónde llega esa progresión que me está dando llega miedo? Llega hasta ahí. Yo también odio el calor, como Miri. No. Llega hasta ahí porque el jueves llueve y baja la temperatura. Ah, ok, perfecto. Así que disfrutemos este arranque. Me parece bien. Ayer qué bajo que estaba, qué baja presión que había ayer, ¿no? Usted sí, no, no se sentía así como... Yo veía que la gente estaba como hecha babosa, digamos. Cruzaba la calle y se arrastraba, digamos. Había una cosa como así medio chirle, una ¿viste? Flojedad general. Chirle es una palabra vieja también. Mañana más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Hasta las 12. Mañana más. Nueve horas 23 minutos el señor Charles Zulanowski. Bueno, con dos cositas. Primero que tenemos dos pares de entradas para los oyentes, para otro de los estrenos de esta semana, la película Argentina Días de Pesca de Carlos Sorín con Alejandro Aguada, Victoria Almeida y elenco, un elenco de no actores como acostumbra a incluir Carlos Sorín. Y gentileza de Griselda Fortunato de la Warner Brothers. Entonces, para aquellos que quieran, estas entradas las tienen que solicitar a través del Facebook de Mañana Más. Son solamente dos pares, ¿no, Carlos? Dos pares, exactamente. Los primeros que... Los primeros que la soliciten. Golpeen el muro. Claro, pero con cariño. Bueno, y la otra noticia es una noticia triste porque murió un gran payaso y nuestra infancia, o por lo menos en mi caso, mi corazón de niño está de duelo. Ayer a los 83 años falleció Emilio Aragón, famoso por su alias Miliki, integrante del trío de excéntricos musicales, esta era la denominación artística exacta, Gaby, Fofó y Miliki, hermanos entre sí. En la década del 70, muy tempranamente, llegaron a la Argentina y desde entonces son sinónimo de alegría, de entretenimiento muy sano, de pasión circense. Tienen temas como Mi barba tiene tres pelos, Había una vez un circo, Feliz, feliz en tu día y este que cantamos todos. amigos en la sala y también en la cocina, pero nunca los ponen en corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Según el INDEC, la gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. No, esta esa gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. Bueno, su hijo, también Emilio Aragón, ha sido un destacado productor de televisión. Sí. Tiene una empresa productora de televisión. Enorme empresa. Claro, sí, sí, ha producido también para la Argentina. Y bueno... Se llamaba Miliquito. Miliquito, claro. Él también participaba. Sí, claro. Ponga otra, Carlos. Ahí está. Viene la parte que más me gusta. Encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito. Vamos, de don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. A su casa yo pasé. Dios, ya mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasé, Dios, que a mi abuela. A mi abuela no la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. No, bueno, gracias, gracias por las canciones, gracias por la alegría. Claro, muy a los Gaby, Fofó y Miliki, ¿no? Unos extraordinarios payasos de dos, por las familias de circenses que tuvieron de 200 años de antigüedad. Mirá vos, impresionante, sí, impactante. Gracias, Ula. Mirá cómo me fui la cabeza para eso. Eran dos tipos de barata. Mañana más. Pensando, sí, me quedé pensando. Con la letra, ¿no? Hola 8N, hola sí. 7D, no, bueno, y así vamos, ¿no? La tiene que estar con no para adornarlo. Usted quiere, a toda costa quiere tener un jingle, digamos, para este el mes de noviembre. Estoy que me noviembro encima. Sí, yo estaba diciendo realmente... Es lo que sí me pasa. Eso está muy claro, Vallanes. Sí, igual no se ilusiona, le quedan 10 días, ¿no? ¿Pero qué 10 días, viejo? Sí. Todavía no llegamos a mañana, ¿no? Mañana va a ser una fiesta popular. Lo estuve escuchando a Buzzi. Eduardo Buzzi, el de la Federación Agraria. Hablando de esta reconciliación con el negro querido de todos los tiempos. ¿Con quién, ¿no? Negro? Perdón. Con nuestro negro Moyano. Pero usted, escúcheme, Moyano lo he escuchado de acá hablar de Moyano, decir cosas, unas barbaridades de Moyano. Bueno, Buzzi también, en su tiempo. Claro, por eso. Pero esto es lo lindo, pero la reconciliación. Todos, sí, ¿no? ¿Le parece que reconciliación o rejunte? Discúlpeme también esa pregunta, a lo mejor. Yo creo que es una buena excusa. El odio para encontrarse en algo parecido al amor. Le cuesta la explicación, ¿eh, Magallanes? Está bien elaborada, disculpame, Ulanowski. Es una buena excusa, ¿no? Si el tipo dice... Partamos del odio para acercarnos a algo parecido al amor. Está bien armado, sí. No. Está bien. Digamos, en términos así de convivencia social se entiende. Pero le quiero preguntar... Pregúnteme. ¿Usted habla ¿De qué medio es, Miriam? De la radio pública, sí, le pregunto. Dígame, usted sí, ¿no pensaba hasta hace poco que Moyano era un violento, un prepotente? Sí, pero la gente cambia. Ah. Y esto es lo lindo, ¿no? Dejó la prepotencia de lado y ahora se ha convertido en un hombre civilizado, democrático. Dígame, ¿de qué Magallanes me dio, Carlos? De Mañana Más. De Carlos Radio Segurola, ¿no? Exactamente. Reporta Carlos Segurola para Mañana Más. Sí. Causó mucha impresión lo de Carlos Segurola, sí, el otro día, ¿no? Sí. Algunos amigos y amigas se rieron mucho. Sí. Y además, ¿sabes que hay un famoso periodista deportivo del país de Madrid? Que se llama Santiago Segura. Sí, claro. Sí. Bueno, no, le quería decir, digo, ¿incluye en ese panorama de cambios a Lilita Carrió, a Cobos? También. También. También, todos entramos en la bolsa, ¿no? Cecilia Pando. Todos. Jorge Rafael Videla. No, es un noviembre abarcativo, ¿no? Sí. Un noviembre para todos. Pino. ¿Quién vino? No, Pino, digo. También, si quiere venir, que venga, ya estuvo. ¿Vilma Ripoll? ¿Quién? ¿Vilma Ripoll? ¿Está con nosotros ahora? No sé, el que está, el que sí va a estar... Jorge Altamira. Jorge Altamira, sí, que dijo que hay que adelantar las elecciones, ¿no? Cuidado, Jorge. Gracias, Magallanes. Magallanes Trotsky. Sí, en el fondo tiene eso. Son las 9:31, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, la humedad 78%, cielo despejado. Sergio Berni garantizó la seguridad en el transporte durante el paro convocado para mañana por la CTA y la CGT disidentes. Móvil. Reiteramos, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que hay quienes quieren generar malestar y caos en el marco de la jornada de paro convocada para mañana por la CGT de Hugo Moyano y por la CTA de Pablo Micheli. Berni dijo que el gobierno va a garantizar la seguridad a la población en los medios de transporte. Nosotros lo que vamos a garantizarle al ciudadano que quiere trabajar, que es un medio de transporte, la seguridad en los trenes, en las estaciones, en las terminales de micro, y después, bueno, será responsabilidad de aquellos que quieren generar malestar, los cortes y todo lo que estoy escuchando por la televisión que van a decir, bueno, será responsabilidad y quedará en la conciencia de ellos. No, le vuelvo a repetir, muchos argentinos van a ir a su trabajo, quieren trabajar, y la responsabilidad nuestra es asegurarle el medio de transporte. ¿Generar malestar se refiere a los organizadores del paro? Por supuesto, creo que va a haber muchos organizadores que van a generar caos, piquetes, corte de ruta, quieren cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso no es el camino, pero bueno, no se puede pelear para la irracionalidad de unos pocos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los gobernadores de todo el país manifestaron su respaldo a Aerolíneas Argentinas. Realizaron una férrea defensa de la compañía aérea y subrayaron que la compañía estatizada en 2008 es una herramienta indispensable para el crecimiento de la nación. En diálogo con Nacional Folclórica, el mandatario de Entre Ríos, Sergio Uribarri, destacó el momento que vive la aerolínea de bandera. Somos muchos los gobernadores que lo apoyamos, pero personalmente yo lo estuve hablando con Mariano Recalde y le decía que coincidía totalmente con el espíritu de esa solicitada que estaban elaborando otros gobernadores, pero que en el listado de decisiones valientes y además estratégicas de este proyecto nacional había estado justamente hacernos cargo también de aerolíneas. Los resultados están a la vista. Hoy lo que ha crecido esta línea de bandera argentina es increíble, es inédito. El tiempo. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9:34, Irina Hauser. Vamos a hablar un poco sobre este tema que tiene que ver con la... con los muertos que quedaron en Malvinas, ¿no es cierto? Hay una situación judicial que modifica un poco la cosa, o podría modificar de aquí en adelante la cosa, ¿no? Podría llegar a modificar. Ayuda conceptualmente. Es un empujoncito. A ver, espera que te escucho ahí de nuevo, a ver. Tenemos problemas de micrófono. Primero Brienza me lo quería robar. Ahora ahora sí te... No sé qué pasa acá. Ahora se te escucha bien. Lo veo con mejor cara que nunca, y a Brienza lo primero que hace. No, ahí te escucho perfecto. ¿Listo? Sí, listo. ¿Estamos bien? Joya, vamos. La situación es la siguiente. En el cementerio de Darwin hay por lo menos 123 tumbas que tienen una leyenda que dice soldado argentino, solo conocido por Dios. Sí. Eso quiere decir que son cadáveres que no han sido identificados, uh-huh. que no se sabe quiénes son esos soldados caídos en Malvinas. Durante muchos años, por ahí los familiares de estos soldados no supieron que podían reclamar por los cuerpos, o no lo imaginaron, o se paralizaron. O sea, como ha costado la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Yo le veo algún punto de contacto. Y en este caso, teniendo en cuenta también, bueno, que hay familias desperdigadas por todo el país, en lugares muy humildes. El hecho es que, bueno, que con el correr de los años, algunos familiares y también algunos excombatientes que se fueron agrupando en distintas organizaciones y a la vez llamando a las familias y proponiendo, empezaron a reclamar los cuerpos para poder ir a, por lo menos, a llevar una ofrenda, ¿no? Y a recordar a estos familiares. El año pasado hubo el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, que conocido por las Islas SECIM, y el Centro de Soldados Combatientes de Malvinas, SECEM, más familiares, madres y hermanos de algunos de los soldados, hicieron una presentación en la justicia. Un amparo, lo que pedían era un amparo, para que se les reconozca el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó con sus familiares. Y para motorizar de alguna manera la búsqueda y el reconocimiento de estos cadáveres. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros aquí tenemos el equipo de Argentina Antropología Forense, que es muy bueno, tiene un prestigio internacional. Internacional, digamos, convocado por todo el mundo, bueno, que podría hacer muy bien esta tarea, que además no viene tan complicada como en otros casos, porque se está encontrando documentación sobre cómo fue hallado cada uno de los cuerpos y cómo fue sepultado. Se ve que hubo gente que se ocupó de hacer esto y que dejó algunas anotaciones que están siendo recabadas. Hubo entonces una presentación judicial y simultáneamente también hubo una iniciativa desde el gobierno que, bueno, este año, cuando se cumplieron los 30 años de la Guerra de Malvinas, fue anunciada por la presidenta como un pedido para la Cruz Roja Internacional para que interceda ante Gran Bretaña para poder llegar a un acuerdo. Porque sin el acuerdo con los ingleses no se puede acceder a las Malvinas para hacer este trabajo, ¿no? Entonces es imprescindible esta parte. Mientras avanzaba esta idea en el gobierno, también la justicia analizaba qué hacer con el amparo de los familiares, que por ahí no va a tener un efecto directo, pero sí es una ayuda y es un empujón y da un sustento legal y por ahí los argumentos que también se pueden llegar a utilizar a nivel internacional. Entonces, lo que sucedió hace unos días es que el juez Julián Arcolini, el juez federal, abrió el amparo. Todavía no resolvió nada, porque la verdad es que si el gobierno logra avanzar en las negociaciones con Gran Bretaña, tampoco va a ser necesario ningún fallo trascendental, ¿no? Pero lo que sí dice esta resolución, lo que sí reconoce es el derecho a la verdad, no solo por la legislación interna argentina, sino por la legislación internacional, y además hace especial hincapié en lo que se conoce como el Pacto de Ginebra, que explica que cuando hay un conflicto bélico, ambas partes en pugna tienen la obligación de buscar y de reconocer a los cuerpos que no se encontraron, a los desaparecidos de esa guerra. Eso es una obligación internacional, que de alguna manera, si finalmente se sientan los gobiernos a conversar, se va a tener que tener en cuenta. Mientras tanto, hay que decirlo esto también, el Ministerio de Justicia está haciendo un trabajo de hormiga, porque la Cruz Roja lo que le pidió al gobierno argentino es el consentimiento de los familiares para hacer estas tareas de forenses, digamos. Pero bueno, como les decía antes, hay familias hay familias humildes. Hay que buscar eso, me imagino. Claro, entonces el Ministerio de Justicia está mandando gente lo más entrenada posible para hablar con estas familias. Se han encontrado con casas donde hay por ahí una habitación armada desde el año 82 de ese soldado que se fue a la guerra, con la valijita arriba de la cama hecha tal cual quedó, y esa familia que, bueno, que recién ahora está entreviendo la posibilidad de tener el contacto con el cuerpo de ese soldado fallecido. Hace 5 años, cuando se cumplió un aniversario, yo estuve en Malvinas y al visitar el cementerio de Darwin, justamente en un país donde tanta relevancia se le da al tema de los cuerpos no identificados, de los desaparecidos, ver tanta tumba repetida, soldado argentino solo conocido por Dios, como ex desaparecida, me golpeó especialmente. Y empecé a indagar, Irina, y en ese momento algunos veteranos de guerra me decían que no había una postura unánime acerca de la necesidad de identificación. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? A mí me parece que son más, que por ahí hay algunas internas, clásicas internas entre organismos también, ¿no? Sí. Que tienen más que ver con pujas de poder que con el deseo o la necesidad real de reencontrarse con los cuerpos de esos familiares. Me parece que pasa por otro lado, me parece que pasa más por ahí algunos personajes que buscan quedarse con el crédito de una situación o judicial o política, que honestamente me parece que está en segundo plano. Me parece que acá lo que importa es que esto se haga tarde o temprano, ¿no? Y me parece que la diferencia, esa diferencia es aparente, que en el fondo todos quieren lo mismo. Irina, si Antropología Forense, por ejemplo, quisiera ir a Malvinas a hacer el trabajo que ellos tan bien hacen, ¿Podría hacerlo? Y hoy se armaría... ¿Tendrían autorización? No, hoy se armaría un lindo despiole, porque... ¿Ah, sí? Y sí, porque hace falta el acuerdo con los ingleses para que esto suceda. Digo, podrían intentarlo, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que esto sea en términos acordados y cumpliendo cada país con su obligación internacional, ¿no? Como les decía antes. Esa sería la única manera, además, de poder garantizar también la preservación del material y que el trabajo pueda concluirse como debe ser. Estaba pensando que también esto apareció con fuerza desde que los familiares pudieron viajar al cementerio de Darwin. Porque antes no podían ir a ese lugar. Entonces, claro, no era imaginable esa situación. Claro, no era imaginable ir a visitar la tumba de tu hijo y que diga que solamente lo conoce Dios a la persona que está puesta ahí, digamos, generaba como una repartija, con todo respeto lo digo, generaba como una repartija de las tumbas. Hay que aclarar... Una situación, me imagino yo, bastante complicada y compleja para cualquiera de las personas que tiene un familiar allá, ¿no? Hay que aclarar que no todas las tumbas tienen esa leyenda. No, claro, hay no. Muchos cuerpos que están identificados, la tumba tiene el letrero con el nombre del combatiente que yace ahí, pero hay otras que no, y me dijeron que ni siquiera se saben si en esa tumba hay huesos, claro, de una sola persona, claro. Porque ellos han juntado y han colocado, claro, en cada lote del cementerio lo que han podido. Hay 114 identificadas, pero son más las que no, son 123, claro, las que no. Impactante. Ojalá que se haga algo con este tema, Qué sé yo, ¿viste? Sí, loco, acá hay una herida profunda dando vueltas que no está siendo saldada y esos pibes están ahí por algo muy importante para nosotros. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta. Camina, oh. Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los gardos. Derrotan las tormentas y se caen y levantan. Oh, todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo. Y a Dios gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Yo creo que es una de las canciones, viste, que marca un poco el año 82. Está tratando de crecer. Después marcó otros años también, porque es una canción con mucha fuerza. Pero en ese momento como la usaron también como música para la primera película que se hizo sobre Malvinas, que fue Los Chicos de la Guerra. Fue una película producida, digamos, si querés, por el discurso del alfonsinismo en ese momento y la forma de sacar cierta culpa también, ¿no? Respecto a lo que estaba haciendo el gobierno con lo de Malvinas, produce esta película con una mirada demasiado clasista, creo yo, en ese momento sobre lo que había pasado en Malvinas con los chicos, ¿no? ¿Cuál? Los Chicos de la Guerra. Tenía el pobre, el de clase media y el rico, ¿viste? Hacía como una posición bien clasista respecto. A mí justamente me parece valiosa por el momento, por el... Sí, claro, eso sí. Casi te diría que fue un ejemplo de cine urgente. Sí. ¿No? Me parece una película valiosa, un buen intento de Bebe Camín, pero bueno. Sin desmerecer a las películas, no me parece que la mejor indudablemente es la que ha dirigido Y me pongo de pie. Espero, ¿De qué? Tristan Bauer. Iluminados por el fuego. Esa es la claro, que más me pongo, no, me pongo yo no, solo yo de pie, ¿ves? Porque la mesa quedó sentada. Es que no somos tan obsecuentes como claro, usted. Claro, es por una cuestión estética y ética. ¿Le paso un calcetín? No, perdón, es un chiste. ¿Le paso un calcetín de Tristan Bauer? Sí. ¿Quiere? ¿Cómo no? Todavía tengo en mente cambiar algo. ¿Tenemos los ganadores? Ojitos de miedo. Sí, ya están. Rosario Méndez y Liliana Lagos, informadas correspondientemente, como ellas lo solicitaron a través del muro de Facebook, van a ir a ver la película Días de Pesca. Así que recuerden que tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a retirar los tickets y después canjearlos en la boletería del cine. Si no saben lo que les pasa con Ana, ¿no? Y divertirse y contar qué les pareció la película. ¿Y si no se divierten? ¿Eh? ¿Si no se divierten? Que digan que se divierten. Si no se divierten porque son... Amargas. Vos estás raro, Carlos. ¿Qué te pasó? Nada. La influencia de Segurola me parece que no fue buena. ¿Qué te pasó, Carlos? Decime la verdad. Para Mañana Más, reportó Carlos Segurola. Mañana Más. Nueve horas 47 minutos en este momento, Brienza, querido. Bueno, mañana vamos a tener un día particular porque el sector disidente de la CGT, es decir, la CGT moyanista, y el sector disidente de la CTA, es decir, el sector que representa a Pablo Micheli, van a ir a una huelga que muchos medios han intentado hacer creer a la sociedad de que se trata de una primera huelga general. En realidad no lo es, es huelga de distintos sectores del movimiento organizado que están en disidencias con sus respectivas centrales y al mismo tiempo con el gobierno nacional. Los lugares más conflictivos mañana van a ser camioneros, posiblemente vaya a haber algún tipo de problemas en el sistema bancario y en el sector aerocomercial, porque como ustedes saben hay un sector que responde a Moyano, que es el técnico aeronáutico, y que por lo tanto los aviones no van a poder salir si se confirma el paro de mañana. No van a salir más lentos. Lo que sí se sabe es que no va a haber marcha organizada y la CTA disidente va a cortar los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que ya anunciaron. Vamos a hablar con Hugo Yasky, titular de la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina. Hugo, Lucho Galende, Hernán Brienza, Miriam Lewin de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, a ver qué análisis tiene de lo que va a pasar el día de mañana. Y también hubo, imagino yo, de esta cosa preparatoria que hay sobre estos días, el fin de semana, los diarios, los artículos de análisis, la vinculación del 8N y el 20N, más o menos esta atmósfera que hay en este momento de parte de un sector de la oposición. ¿Cómo lo está viendo usted? No, creo que hay una convocatoria que no representa ni los intereses ni el sentido común de la inmensa mayoría de los trabajadores de este país. Por eso es que la mayoría de los gremios pertenezcan tanto a la otra CGT como a nuestra CTA, han decidido no adherir, y son mayoría en todos los sectores. Y esto explica que tanto Bus y con el Momo Venegas, una especie de ecuación bastante impresentable y bastante difícil de explicarle a los trabajadores del sector rural, y por otro lado el sector de Micheli, estén programando una serie de cortes a los accesos de la ciudad, porque bueno, es una manera de imponerle a través del corte la imposibilidad de llegar al lugar de trabajo a la mayoría de los trabajadores que no comparte esta convocatoria. Puede haber algunas demandas puntuales en las que por supuesto estamos coincidiendo en el reclamo, pero de ninguna manera se justifica confrontar, porque la confrontación a través de un paro nacional es la máxima herramienta, el máximo voltaje que tiene el movimiento obrero. Yasky, ¿qué correlación tiene esto con la protesta del 8N? Y yo creo que hay una manipulación mediática que está clara, ¿no? Hay un hilo conductor entre los intereses de Clarín y esta convocatoria. Por eso es precisamente ese multimedio y todos los medios vinculados al mismo que le están dando profusa difusión. Y por otra parte, cuando uno ve un afiche de la CGT que dice 20N, una forma simbólica inusual en los afiches del movimiento sindical, está claro que 20N remite a 8N y que hay una búsqueda oportunista de tratar de montar en la protesta de las clases pudientes que salieron el 8N a expresar su rechazo a las políticas de un gobierno popular. Está claro que está la idea de montar sobre esa protesta de manera oportunista la demanda de la clase trabajadora, como para que el multimedio Clarín y los sectores de la derecha que hoy embisten contra este gobierno puedan decir, bueno, está demostrado que además de las clases pudientes, los trabajadores están en contra de este gobierno, cosa que la realidad mañana se va a encargar de desmentir, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no adhiere a esta convocatoria. Hugo, ¿cómo te va? Hernán Bienza te saluda. Te quería preguntar, ¿por qué técnicamente no es una huelga general lo de mañana? Y en primer lugar, porque la mayoría de los gremios no adhiere. Una huelga general es aquella en la que la mayoría de los gremios convocamos. Huelgas generales como las que hacíamos en la época de Ubaldini, donde además, después de hacer el paro, estábamos 3 horas en una pizarra anotando gremio por gremio el porcentaje de adhesión. Acá se ha convocado anteriormente otro paro general, lo hizo Micheli, ya creo que es la segunda vez que lo hace, y después nadie se hace cargo de nada, es decir, después nadie dice, bueno, en tal sector paró, en tal otro no, porque se sabe que en gran medida es una ficción. Y políticamente, hacerle un paro hoy a un gobierno que está asediado por el juez Grieza y los fondos buitres, que lleva al banquillo de los acusados a Blaquier, primera vez en el mundo que pasa que un miembro de la clase dominante económica es llevado a un juicio por genocidio, primera vez en el mundo, no hay antecedentes. Que un gobierno que en este momento está siendo asediado por el Grupo Clarín y por La Nación, cuyo titular acaba de decir que estamos bajo una dictadura de los votos, que los sectores incultos, los sectores populares son los que le dan el triunfo para que este gobierno siga adelante. Creo que en ese contexto, políticamente, es una incongruencia total y absoluta desde la clase trabajadora convocar un paro. Como si mañana nosotros en Venezuela convocásemos un paro contra Chávez, o lo convocásemos contra Evo Morales en Bolivia, o contra Mujica en Uruguay. Creo que es una incongruencia absoluta. Ya que usted dijo que compartía alguna de las reivindicaciones que pedían quienes paran mañana, ¿cuáles serían las vías para, cuáles son estas reivindicaciones y cuáles son las vías que usted propone para conseguirlas? Bueno, venimos planteando hace tiempo todas las centrales el tema del mínimo no imponible. La presidenta acaba de anunciar algo que yo creo que es importante, la decisión de desactivar el descuento del impuesto del mínimo no imponible en la segunda cuota del aguinaldo a fin de año. Es un puente para llegar a enero, fecha en la que la presidenta ha dicho, antes del inicio de las paritarias, vamos a discutir con las centrales el tema del mínimo no imponible. Es decir, es la oportunidad de modificar de raíz este impuesto, de ir por un gravamen a los altos ingresos o de buscar la fórmula que cada central entienda que sea la más correcta. Y por el otro lado, con otro tema que hemos coincidido en la crítica y lo seguimos sosteniendo, lo que se llamó la ley corta, la ley de RT. Nosotros estamos tratando de canalizar a través de la justicia la rehabilitación del fuero laboral. Creemos que eso es un acto que no tiene absolutamente ningún justificativo, que es una concesión al sector empresariado. Creemos que se puede recuperar el fuero laboral y además participamos en un consejo consultivo donde por primera vez se incorporan las enfermedades profesionales sin tener que hacer juicio previo, es decir, las hernias, el tema de las varices, la lumbalgia, enfermedades que antes uno tenía que ir a hacer un juicio para que la patronal la reconociera. La semana pasada, en ese consejo tripartito con empresarios, central y el Ministerio de Trabajo, hemos logrado incorporarla y seguimos avanzando porque ese consejo ahora va por otro tema que es clave. De manera que creo que hoy, con un gobierno que abre estas posibilidades, no se justifica confrontar como si estuviéramos con un gobierno como el de España, como el de Grecia, como el de Italia. En esos casos, sí, por supuesto, el paro, como lo hacíamos en los 90, es la única herramienta posible, el paro general. Está claro. Hugo, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hugo Yasky, titular de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, con su reflexión respecto del día de mañana. Vamos a ponernos en contacto ahora con Roberto Pianelli, que es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetros. Roberto, ¿cómo va? Lucho Galen de este lado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Bien, acá andamos. ¿Va a haber o no subterráneos mañana? ¿Cómo, qué análisis tenés o qué evaluación tenés de lo que va a pasar mañana con los subterráneos? No, va a haber. Sí, normalmente, digamos. Sí, va, normal, como todos los días, digamos, ¿no? Sí, muy normal no anda el subte, así que bueno, pues como todos los días va a andar. Sí, sí. ¿Y qué análisis tenés, Roberto, cortito, de respecto del paro que se plantea con CTA y CGT de Moyano? Mira, un poco recién lo escuchaba a Hugo, yo coincido más o menos lo mismo, son temas de misma pertenencia, así que... Pero esencialmente no creemos que sea... más allá de que podemos compartir, que hay que elevar el mínimo de ganancias, no eliminarlo, sino elevarlo, porque los altos ingresos estamos a favor de que paguen, y hay que financiar al Estado, porque el Estado se queda las asignaciones de libertad por hijo, el que hace genera determinados planes sociales y planes aparte, obra pública. Nosotros creemos que necesitamos una reforma tributaria, ya lo hemos planteado, hemos ido por esa vía, y creemos que también las asignaciones, pero... Más allá del reclamo, lo que nosotros vemos que esto tiene una clara connotación política, que creemos que no corresponde. Un gobierno que hay todos los años paritaria, un gobierno que ha dado la asignación, un gobierno que ha nacionalizado las FJP, no consideramos que se merezca, que amerite la situación una huelga general. Creemos que hay reclamos, que hay que seguir haciéndolo para profundizar y mejorar las condiciones de la distribución, pero no creemos que sea a través de un paro general, como sí le hemos hecho a otros gobiernos que su plan económico eran profundamente antipopulares. Esto no creemos que vaya por esta vía. Está clarísimo. Roberto, te mando un abrazo, viejo. Muchas gracias. Igualmente. Por el tiempo, ¿eh? Era Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y de Premetro. Ahora, a ver, ¿por qué hay esta movida? Que es lo que me imagino que ustedes están preguntando también alrededor de un paro a esta altura del año, en este contexto... Estaba pensando que el 8 de noviembre en algún sentido lo que generó fue eso, fue una especie de cosa ahí simbólica de la política que quedó dando vueltas en un territorio en el cual empiezan a ver un montón de gente que le pasa el rastrillo a eso, a ver con qué se queda enganchado. Lo vimos de la Sota, por ejemplo, la semana pasada cuando en el tema de Renault dice lo que dice frente a la Secretaría de Industria en un digamos con un discurso que lo pone, digamos, a 100 metros de lo que está diciendo por lo menos el gobierno nacional cuando habla de producción, cuando habla de salario, cuando habla de impuestos a las ganancias, etcétera. También lo vimos con Scioli el fin de semana, viste que hubo todo un esfuerzo alrededor de algunos editorialistas tratando de poner a Scioli en un espacio, digamos, que sea diferente, como algo así como el rastrillo que va a pasar, claro, sobre estos símbolos que quedaron dando vueltas. Con el apoyo de Moyano, ¿no? A su supuesta candidatura para el 2015. Dieron por sepultado también la posibilidad de la discusión de cualquier reforma constitucional, ¿no? No con lo que firmaron los opositores, sino esto apareció, no con lo que dijo Cristina en Harvard, sino apareció porque, digamos, hubo un grupo, vamos a decir así, de una élite de periodistas que dijo, bueno, ya está, el tema de la reelección no se va a discutir más. Y frente a ese contexto, obviamente que se abre un panorama distinto en la Argentina. Hay una situación política diferente porque hoy pareciera ser que hay una oposición que quiere tomar un rastrillo para pasarle a esos símbolos que están dando vueltas después del 8N. ¿Vos lo estás viendo así, Brenza? ¿Te parece estrictamente una carrerita de acomodar los cuerpos de cara al 2015? Sí, no solamente eso, sino me parece que son un ajuste de cuenta anteriores. Creo que Hugo Moyano y tanto Micheli están ajustando cuentas sobre el pasado en su relación con el kirchnerismo, ¿no? Moyano estaba midiendo a ver cuál es el poder de daño que tiene. y está midiendo también cuál es el poder de negociación que puede tener con ese daño. Micheli, lo que está haciendo con la CTA es tratando de demostrar que existe. Es decir, y lo va a hacer de una manera casi extorsiva, que es cortando los accesos a la ciudad e impidiendo a la gente que pueda ir a trabajar. No parece ser una medida... Yo no voy a decir que los cortes de calles y los cortes de ruta en términos de huelgas y de protestas son algo que deban que me asuste, pero sí creo que tienen que estar acompañados por una masividad que haga que esos cortes sean por lo menos que estén justificados, ¿no? Yo creo que en este caso no están justificados porque la mayoría de los trabajadores quiere seguir trabajando y quieren ganar su sueldo y quieren tener su presentismo. Me parece que es más un trastorno para la gran masa de trabajo que una representación absoluta por parte de estos gremios. Vos fijate que lo que hacen es analizar cuáles son los gremios estratégicos que puedan parar determinados sectores. Claro. El aerocomercial tienen un gremio chico, pero que puede parar los aeropuertos. Camioneros, que puede parar el transporte en la ciudad. Y CTA lo que va a hacer, la CTA disidente, lo que va a hacer es cortar los accesos, porque como no tienen a los transportistas, no tienen a trenes, no tienen a subtes, no tienen a colectivos, entonces ¿qué hacen? Intentan frenar el transporte mediante el acceso a la ciudad. Nada, es como el en realidad es una demostración de debilidad, ¿no? Yo lo único que quería señalar es que los piquetes se originaron en los trabajadores desocupados, que como no tenían acceso a los medios de producción, cortaban la ruta para impedir que otros fueran a trabajar. En este caso, los trabajadores no son desocupados y tendría que ser una decisión absolutamente personal y voluntaria la de parar o no. Vos no podés parar porque alguien te corte la ruta, alguien que sí tiene acceso a los medios de producción. No son los piqueteros originarios. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, la humedad 78%, cielo despejado. El gobierno afirmó que garantizará el transporte para los que quieran ir a trabajar. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, calificó de provocación a quienes al protestar buscan generar desabastecimiento de combustible y bloquear los accesos a las plantas. El paro convocado por la CTA y la CGT disidente tendrá un acatamiento dispar. Habrá servicio de subterráneos, mientras que en los trenes solo pararía las líneas Mitre y Sarmiento. Intendentes bonaerenses manifestaron su apoyo a la presidenta. El jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, dijo que en este momento se están jugando cosas muy importantes para el país. Creo que desde la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires tenemos una coincidencia muy fuerte con el proyecto nacional, con la conducción de nuestra presidenta, y yo lo que creo que lo más importante en este momento es permitir que la presidenta acumule el mayor poder posible, porque eso es lo que le va a hacer bien al país. Hay que ser muy inteligentes en este momento donde se están jugando cosas muy fuertes para el país, para la provincia y también para nuestra gente. Tránsito. Demoras en Lugones debido a que se produjo un siniestro vial a la altura de la calle Dorrego entre dos vehículos. Demoras de 5 minutos. Transitar por los carriles izquierdos. Por otro lado, todo lo que hace al paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza, habilitado las 24 horas. El paso y calma en Neuquén, en la zona de Costa Morena, provincia Pehueña, abierto hasta las 20 horas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina.

¿sabes? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama la de Soy tu hombre, la que tenía una El hombre de mi vida, sí. Perdón, sí, sí, ganó, ganó. Que me golpeé la cabeza. Pero además no nada en terapia. No, no, que no. Es sí. La verdad me hubiera que... gustado, porque Terapia fue una muy buena serie, ¿no? Sí. Pero además, curioso lo del 13, porque fue el que transmitió la entrega. Como sabrán, cada vez que en el Martín Fierro un canal transmite la entrega, es un canal que se ve favorecido misteriosamente por algunos premios. Canal 9 tuvo uno, América no tuvo ninguno. Graduados con 10 premios fue la gran el gran éxito de la noche. Y en revelación ganó Sung Chan Kim, el personaje oriental de Graduados, el que hace de secretario privado del personaje de Juan Leirado. ¿Capusotto se ganó algo, se ganó o no? Todo, tres de los 5 premios de la televisión pública. Fútbol para todos, Científicos Industria Argentina también. Sí, yo no me gané nada. No. Ni figure. ¿Usted no estaba nominado? 6, 7, 8, sí, estaba nominado. Estaba nominado. No, yo voté, la verdad es que voté para los Tato porque estuvo muy bien organizada la votación. En ese sentido, mandaban, digamos, como una forma sencilla de votar. Era larga porque había muchas ternas, pero estaba sencillo para ejercer el voto. Sí, yo también estaba entre los jurados. Me gustaría saber quién es más. Me acabo de enterar que vos también estabas. Somos como 1,000 y pico, no sé, un montón. A mí lo que me sorprendió es que te mandaban un grupo de preterna, bastante, ayuda a memoria, bastante extenso, sí, claro. Y había ternas o grupos de ternas en los que yo hubiera querido agregar, pero había que hacerlo vía mail. Sí, tendrías que sugerir un mail diciendo esto está faltando. Esto está faltando y la verdad que se complicaba bastante. De todas maneras, terminé votando creo que horas antes de que terminara el plazo. Y voté bastante en terapia. Me lamenté que no ganara mejor actriz Julieta Cardinali. Está bien, era una adaptación, pero estaban espléndidos muchos. Es Baraglia. Es Baraglia, impecable. Qué lindo muchacho, ¿no? Lindo, sí. Bueno, tienen nueva fecha de realización los premios Éter, donde hay muchos nominados de Radio Nacional. Sí. Será el jueves que viene ahí en el Teatro Nacional Cervantes. Y también tienen nueva fecha el premio Democracia, que entrega Caras y Caretas. Sí. Va a ser el 1 de diciembre. ¿Cuántos premios? Sí. Y hoy a las 7 de la tarde en el Palais de Glass, la Secretaría de Cultura de la Nación entregará los Premios Nacionales de Cultura 2012 en las categorías Teatro Musical, Teatro Infantil, Literatura Infantil, Música de Jazz, Música Melódica, Ensayo Filosófico y Ensayo Pedagógico. Esto va a ser en el Palais de Glass, en Posadas 1725, y todo estará a cargo de Jorge Cosia, el secretario de Cultura de la Nación. Hola, ¿repetís por favor lo de Éter, que me interesa de los pies a la cabeza particularmente? Es el jueves próximo en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Hora? Está citado a las 19. El acto ¿este empieza... jueves o el próximo? No, este jueves, 22. No lo confundas. Este jueves 22. No te aproveches. Porque usted quería ir, le consigo una invitación. No, porque como se hace justo a las 9 y es el día, va Argentina Tiene Historia, es ahora. Y levantan el programa y no tengo que venir a trabajar. Ah, podemos ir a Éter. Quiero saber qué día voy a festejar. No, es este jueves el que va a festejar, entonces. Está bueno, entonces, vamos a ir, nos clavamos ahí. Seguro, seguro. Y no, y aparte hay muchos nominados de esta radio. Está Clara Liz Pereira. Clara Liz. Sí, va a ganar la de Clara Liz. Va a ganar, te digo. Ojalá, yo. Ojalá. Me encantaría. Ojalá si revienta de bronca Julia Mengolini. ¿Por qué? Gracias, Ularovsky. Ha sido un placer nuevamente. Mañana más. Diez horas 14 minutos. Está con nosotros. El tipo viene con un color, digamos, que evidencia el traspaso de los aviones, el traspaso de los aeropuertos, el traspaso... Color blanco, porque color era blanco. Pleno invierno. Sí, por eso. Color yogur, digamos, color sótano tiene... Pero eso no lo vuelve menos admirable, no lo vuelve menos abrazable. Es el señor Pedro Brígger. Pensé que ibas a decir color del Central Park de Nueva York. No se te ve. Yo no aplaudo más. No aplaudís más. ¿Por qué? No trajo absolutamente nada para comer. Nada. No trajo nada. Ni lo que le pedí. Lo que me pidió, sí. No, se lo doy al aire. Por favor. Uy, ¿de qué se trata? A ver. Mire cómo, ¿no? Pero que nadie... Sí. parece gente en busca de planes sociales. Abre la... Como nos miran. Ahí está Brigger tratando de abrirla. A ver, le trajo. Ah, ¿le sacó? Brigger. Esto no se consigue aquí por culpa de Moreno, ¿no? En la época se conseguían. Son los chicles pastillas que tienen gusto. No, no, son... ¿Chicles con gusto a qué, perdón? No los que compran los niños son brutos. Del conurbano, son palitos salados. Son profiláticos son. ¿Eh? Una cajita de profiláticos. Ahí es preservativo. No, le está tirando onda a Magallanes. Que a... Briglis. Magallanes le está tirando onda. Yo a usted le digo Briglis y me dice, ¿qué fue? ¿Un ministro de Economía de la época de Braden? No, Briglis. A ver, yo tengo que decir la verdad. Magallanes, que es un gran conocedor de Nueva York, me dijo, quiero los famosos chicles que acá en una época se conseguían y ahora no, no. Nos importan más. Y yo le dije, bueno, se lo traigo. Me dio el dinero, debo decir la verdad. Me dio los dólares para... ¿Está loco? No puedo decir eso. No. ¿Está loco? ¿No se lo secuestraron en la aduana cuando entró? Magallanes, usted se está dedicando al tráfico de chicle, discúlpeme. Es lo que me queda. Primero fueron las planchas de Uruguay que traje ante el rumor que no había planchas. Y ahora estoy con las gomas de mascar. Y veo que tengo miedo de ser víctima de la inseguridad. Sí. Ahora saliendo con esto en el bolsillo. Los Briglis. Déjelo acá y se lo llevo otro día. Vamos entonces, Pedro Briger, con la información internacional, que por cierto hay un montón de cosas, viejo, dando vuelta, ¿eh? Sí, por supuesto, en primer lugar, estos ataques israelíes a la franja de Gaza, que sin lugar a dudas de Estados Unidos es muy buen lugar para mirar lo que pasa en el Medio Oriente, especialmente porque el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, salió a apoyar de manera clarísima, abierta, sin ningún tipo de duda, al Estado de Israel, como siempre sucede. Estados Unidos apoya al Estado de Israel, haga lo que haga. Y siempre dice que lo atacan. Primero hay que recordar que acá no estamos hablando de dos potencias equivalentes. No se puede comparar la Franja de Gaza con el Estado de Israel. En primer lugar, porque la Franja de Gaza es un lugar que Israel ocupa, controla y bloquea hace 45 años. Un lugar de unos 60 kilómetros de largo, para ubicar a los que nos están escuchando, por unos 15 kilómetros de ancho. Nada más, no hay montaña, no hay lugar donde esconderse, y una población que hace 45 años vive bajo una ocupación extranjera, que ni siquiera puede entrar algo a través de un puerto porque no tienen puerto. Y cuando trataron de construir un aeropuerto, Israel se lo bombardeó y se lo destruyó. No tienen ejército, no tienen aviones, no tienen tanques, no tienen nada que le pueda permitir luchar en contra del ejército más poderoso que hay sobre el planeta. Por supuesto, tienen recursos que utilizan, cohetes fabricados de manera artesanal o que puede llegar tecnología de otros países, y con eso tratan de responder ante los ataques de uno de los ejércitos más poderosos que hay sobre el planeta, que incluso ha desarrollado baterías antimisiles que le permiten interceptar cohetes que puedan llegar a su territorio. O sea, estamos hablando, para simplificarlo, de un elefante frente a una hormiga. De hecho, los datos son contundentes. Hay cerca de 100 palestinos muertos y hay cerca de 3 israelíes muertos. Esto marca la diferencia también en el plano militar. Por eso digo, no hay equivalencia. No se puede plantear que acá el movimiento de resistencia islámico jamás puede destruir al Estado de Israel, o que hay una gran potencia detrás para destruir al pobrecito Estado de Israel, porque es a la inversa. Está clarísimo. El Estado de Israel no es un pobrecito Estado indefenso que lo quieren comer todos los que están alrededor suyo, porque lo que sucede es al revés. Por eso recalco lo de los 45 años de ocupación israelí de la Franja de Gaza, que es quien determina quién entra y quién sale. Por eso es interesante el rol de los medios de comunicación también. Y hubo, en Estados Unidos especialmente, declaraciones de varios intelectuales muy importantes, entre ellos Noam Chomsky, criticando a los propios medios de comunicación en Estados Unidos de cómo informan sobre esto, mostrando a un Israel, a un pequeño Estado de Israel vulnerable frente a un gigante que viene a comérselo crudo, cuando la realidad es al revés. Sin entrar en las motivaciones políticas de por qué Netanyahu ahora decidió bombardear la Franja de Gaza, que hay elecciones a corto plazo, sin entrar en los detalles. Ahora, Pedro, desde el punto de vista puramente bélico, digamos, yo hace por lo menos desde el año 91 que no escuchaba que un misil se estrellara contra Jerusalén, digamos, o que un misil... Es verdad, de la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein lanzó... Claro, le mandaba los escudos de esto y algunos pasaban y otros no pasaban. Sí. Eso sí está modificando de alguna manera como el apoyo internacional alrededor de esta situación, ¿o no? ¿O está jugando un papel pasivo, digamos, inadvertido? No, está claro que el movimiento de resistencia islámico, que es quien controla la franja de Gaza, ha desarrollado algo de tecnología para atacar al Estado de Israel o defenderse, no importa ahora desde qué lugar uno se ubique. Pero recordemos que es una hormiga frente a un elefante. No. Son cohetes que ni siquiera son teledirigidos ni sin alta tecnología, que cada vez han desarrollado un alcance mayor. Esto sí es real, pero la población palestina, por ejemplo, no tiene dónde esconderse. Los israelíes tienen refugios antiaéreos, además han desarrollado baterías antiaéreas, que estaba leyendo un artículo en la prensa israelí que les sirve esta pequeña guerrita que existe. Para ponerla a prueba. Para ponerla a prueba y venderlos también al exterior, porque Israel es una potencia armamentista. Por eso, recordemos, un ejército poderoso, con tanques, con aviones, con buques de guerra, frente a una población que es mayoritariamente civil, que no tiene dónde esconderse y que, de hecho, este fin de semana cayó un misil israelí sobre una casa y mató a unas 12 personas de una misma familia. ¿Quién está interviniendo para frenar esta escalada, Pedro? Hay una recomposición internacional Medio Oriente importante. Estados Unidos de manera indirecta, Obama y Hillary Clinton están en Myanmar, la ex Birmania. El primer ministro egipcio está tratando de intervenir. Algunos países árabes como Qatar. Lo que pasa que ninguno de esos países quiere también enfrentarse con Estados Unidos. Entonces hay mucho de declaración de apoyo a los palestinos que suelen ser tradicionales en el mundo árabe, pero que no terminan de concretarse porque, entre otras cosas, ninguno quiere enfrentarse con Estados Unidos. El movimiento de resistencia islámico de la franja de Gaza es un heredero, un continuador de un movimiento político muy importante en Egipto que se llama la Hermandad Musulmana, más conocida como los Hermanos Musulmanes, cuyo principal dirigente, uno de los principales, es hoy el presidente de Egipto. O sea, hay una continuidad política. Pero el movimiento de resistencia islámico Hamás tenía muy buena relación con Siria, sin embargo salió públicamente a apoyar a la oposición al gobierno de Assad, lo que le ha provocado también un cierto cortocircuito con los iraníes. Recordemos además que los palestinos están divididos en su territorio, que el otro territorio palestino, que no está controlado por el movimiento de resistencia islámico, sino que está controlado por el tronco histórico de los palestinos, que es la OLP, es Cisjordania, que ese territorio está dividido y que no pueden ir de un lugar a otro, esto lo hemos explicado muchas veces, porque los israelíes controlan los dos territorios y lo impiden. Por eso digo, no hay equivalencia. Acá estamos hablando frente a un ocupante y un ocupado. Un ocupante que, por lo general, como todos los ocupantes, tiene un gran poderío político, militar, mediático, y por el otro lado, un ocupado que trata de defenderse como puede, que es lo que hacían los vietnamitas frente a los norteamericanos. Se defendían como podían. Terminaron ganando, terminaron provocando la retirada de los norteamericanos, que no los pudieron vencer. Pero está claro que los norteamericanos, desde el punto de vista militar, tenían una superioridad a priori, tecnológica, impresionante. Claro. Y sin embargo fueron derrotados. No alcanza la superioridad tecnológica para ganar cuando hay una ocupación. Cortito esto, Pedro, tiene que ver cuando vos citabas que había algunos intelectuales o personajes de la cultura que en Estados Unidos estaban manifestando, estaban diciendo cosas respecto de esto. ¿Hay alguien puntualmente de Israel que haya manifestado en este mismo registro de la cultura? Muy pocos israelíes. En Israel, en los momentos que hay guerra, hay una histeria colectiva producto de la guerra. Digo histeria colectiva, no peyorativo, ¿no? No, en este sentido. No. Miedo, temor. Por lo general suelen aglutinar alrededor de quien está gobernando. Por eso, si uno lee el diario Haaretz, que es el diario tal vez más serio, más importante del Estado de Israel, uno lee, ni siquiera entre líneas, casi abiertamente, que esto es una maniobra electoral del primer ministro israelí que logra que las figuras de oposición o los partidos de oposición se pongan detrás del gobierno. Claro. Entonces, se magnifica cada vez que hay un enfrentamiento bélico de cualquier tipo, diciendo que lo que está frente a sus narices es el holocausto, como si la Franja de Gaza fuera la maquinaria militar nazi, que es un disparate. Es un verdadero disparate plantear te eso. Te enoja un poco el tema, te lo veo en la cara, discúlpame, te hago la interpretación, y me parece que está bien, porque hay mucha gente que ha estudiado y que ha trabajado sobre estos temas, y cuando se ve parte de ese estudio alterado por una realidad que está generando este nivel de injusticia, a mí me parece que está bien enojarse, pero te lo agradezco. No, también. Pero si yo no estoy enojado. No, te lo veo en la cara. 10 horas 24 minutos. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos cinco autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en pronto wash. Pedila en tu kiosco. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Carlos, es, ¿no? El aroma del, de esta goma de mascar. Mire, yo también estuve sintiendo el aroma, pero le quiero decir, es un símbolo de su enorme pretenciosidad. Usted es un pretencioso. Gracias. Es de esos argentinos que comen bizcochitos de grasa y eructan pollo a la mostaza. A cacerola. Qué lindo ejemplo cuando que puso. Cuando dice pretencioso, perdón, Magallanes, es sí. una palabra cargada de un valor negativo. Usted dice gracias, pero... ¿Tiene no, valor? Porque, ¿sabe sí. por qué le digo eso, Lucho? Porque se ve que no le alcanza con el Beldén. ¿El y se hace Beldén. ¿Qué es? Son chicles. Es un chicle, muy parecido a ese que está comiendo. No. Perdón, yo puedo diferir con el señor Magallanes en muchas cosas en cuestiones de política. Parece que usted se dedica al político exterior. En cuestiones de buen gusto y de viaje y de conocimiento, debo reconocer que algo sabe. Otro pretencioso. Otro pretencioso que no le alcanza con el Beldén. Y vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Sí, buenos días, Lucho y equipo. Juan de Villa del Parque. Hablan mucho del 8N, del 20N, pero las últimas encuestas reflejan que el auge de la presidenta sigue siendo el mismo. Aplicando una frase maradoniana, yo diría que sigan participando. Gracias, buenos días. Sí, buen día. Pablo Micheli y Moyano, ¿sabrán que en este momento en el mundo se está luchando por abrir fuentes de trabajo? Ellos que las quieren cerrar, que están cobrando tranquilamente su medio aguinaldo en diciembre, que tienen vacaciones, hoteles con alfombra de 10 centímetros de alto para caminar con sus hijos, con su familia... Qué maravillosa la presencia de Pedro aquí, ¿no? Porque Pedro, con su análisis político... Sí, alguno pensaría, no, pero tiene que estar a su grupo de pertenencia. No, pero él critica. Lo mismo hizo con River. Yo quisiera saber, si que se vaya a la vez siendo hincha de River, yo quisiera saber si algún kirchnerista tiene el coraje de hacer una crítica sobre la película Néstor. Nada más. Quiero, no, siguiendo, siguiendo. ¿La vio? ¿La vio? ¿Eh? ¿Estuvo en el Luna Park? ¿Quién? ¿La vio? ¿Usted? Es que Pedro Bríguez es antisemita, Miriam. Eso es lo que pasa. No, Miriam. No lo invitaron. No. Ay, ay, ay, ay. Diez horas 30 minutos en este momento, Nación China. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 23 grados, la humedad 78%, cielo despejado. Hugo Yagi consideró que la huelga de mañana no representa el sentido común de los trabajadores. El secretario general de la CTA criticó en Mañana Más la medida de fuerza convocada por los dirigentes Hugo Moyano y Pablo Micheli. Hay una convocatoria que no representa ni los intereses ni el sentido común de la inmensa mayoría de los trabajadores de este país. Por eso es que la mayoría de los gremios pertenezcan tanto a la otra CGT como a nuestra CTA, han decidido no adherir y son mayoría en todos los sectores. Y esto explica que tanto Bussi con el Momo Venegas, una especie de ecuación bastante impresentable y bastante difícil de explicarle a los trabajadores del sector rural, y por otro lado el sector de Micheli estén programando una serie de cortes a los accesos de la ciudad, porque bueno, es una manera de imponerle a través del corte la imposibilidad de llegar al lugar de trabajo a la mayoría de los trabajadores que no comparte esta convocatoria. 40 personas fueron detenidas por narcotráfico en el país. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, destacó la tarea de la Policía Federal durante el último fin de semana, la detención de un total de 40 personas, integrantes de bandas vinculadas al narcotráfico en Capital Federal y en otras zonas del país. En conferencia de prensa, Berni daba detalles. En el día de ayer terminamos un operativo muy importante donde hemos desbaratado una banda que se dedicaba a la venta fundamentalmente de paco y cocaína aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una modalidad a través de un edificio y por una endija en la puerta se tocaba el timbre y entregaban el dinero y del otro lado se entregaba la droga. Así que después de una importantísima tarea de inteligencia, la Policía Federal de la División de Drogas Peligrosas, porque no nos interesaba apresar a los compradores, sino queríamos dar con los cabezas de la banda, y después de una tarea muy muy importante de inteligencia que duró mucho tiempo hemos podido dar con toda la organización. Por eso hemos detenido en el día de ayer 7 narcotraficantes con el cabecilla y la logística, el financiamiento de la banda al completo. Por su parte, Policía de Seguridad Aeroportuaria logró la detención de ciudadanos de Venezuela y República Dominicana que simulaban deportistas olímpicos y que transportaban cocaína líquida en sus cuerpos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Naciones Unidas analiza la situación en Medio Oriente. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegará al Cairo para intentar una negociación con el gobierno egipcio para lograr la principal mediación en la crisis. En tanto, Irán ofreció ayuda humanitaria a los palestinos y analiza enviar a la Franja de Gaza una delegación parlamentaria. El tiempo. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos. Radio Nacional. Mañana más. Diez horas 34 minutos, Miriam, querida. Luciano, muchas veces se dice que la inseguridad mata. Mata mucha gente, que es uno de los problemas más sentidos por los porteños. En las villas de emergencia existe la inseguridad. Basta hablar con las mamás del Paco para que te cuenten de qué manera sus hijos son presas de estas cuestiones que tienen también que ver con la inseguridad, pero también con la salud. Pero lo que mata realmente es la discriminación. La discriminación que hace que las ambulancias del SAME no quieran entrar poniendo como paraguas una presunta situación de peligrosidad en las villas por la cuestión de la inseguridad, pero también revelando mucho prejuicio. En uno de los intercambios que hubo cuando se investigó la denuncia que vamos a tratar, que presentó la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, hablan de se vienen los negros, una cosa profundamente discriminatoria e inaceptable cuando se trata de un funcionario público. Decía la Defensoría General que hizo justamente una denuncia penal a Macri por abandono de persona. Vamos a comunicarnos ahora con Roberto Gallardo, que es Defensor General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto, Lucho Galende, Miriam Lewin de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuáles son los fundamentos, Roberto, para esta acusación o esta denuncia que hace la Defensoría General sobre el jefe de gobierno, Mauricio Macri? Bueno, más allá del marco general que ustedes han descrito con mucha prolijidad, lo que nosotros hemos detectado concretamente son 6 casos en los cuales las ambulancias no han concurrido, o si han concurrido lo han hecho en un tiempo absolutamente desajustado con las necesidades y se han ocasionado varias muertes, ¿no? Concretamente 6 muertes, así que en ese sentido creemos que la cuestión se empeora en razón de todos los antecedentes que ha habido y en donde se ha intimado reiteradamente al gobierno a dar cumplimiento con su obligación de asistencia médica en los barrios y que realmente no se produce. Gallardo, ¿usted recuerda alguno de estos casos como para que la audiencia tenga idea de qué estamos hablando? Sí, hay 2 casos que son paradigmáticos. Uno en donde un vecino es herido de bala no por participar de ningún hecho delictivo, sino que una bala perdida lo roza. El vecino cae, comienza obviamente a perder sangre y, bueno, como en casi todas las cuestiones de este tipo, aparece primero la policía y luego, teóricamente, debiera aparecer la ambulancia. La policía llegó, ordena que no se lo toque, que hay que esperar la ambulancia. Esperaron, se desangró, se murió. O sea, otro caso que es realmente muy fuerte, muy violento en su descripción, es un incendio en una casilla donde está la madre con sus hijos y, bueno, también se van quemando, los bomberos no aparecen, la ambulancia no aparece y cuando los logran sacar no hay ningún móvil que los lleven y se mueren también. Y estamos hablando de chiquitos, de la madre embarazada que por supuesto también pierde al hijo que tenía en su vientre. Con lo cual, son todas cuestiones a las que nosotros insistimos sobre la discriminación y sobre la segregación porque son cuestiones que no se conciben en otro lugar de la ciudad. Yo invitaría a la audiencia a hacer un esfuerzo de imaginación y pensar si esto ocurriera en la zona bancaria, digamos, si alguien es herido de bala y se desangra adelante de la mirada de todos los transeúntes después de una hora de esperar que llegue la ambulancia, si eso no es primera plana de un diario y un escándalo al día siguiente. Bueno, sin embargo, esto pasa en los barrios, como verán, esto es un estudio del mes de julio y agosto, con lo cual tenemos 6 muertos en un solo barrio. Imagínense si esto lo proyectamos, de qué estamos hablando, y sin embargo, al gobierno ni lo roza, al gobierno de la ciudad es como que no existiera este tema. Esto sucede en la Villa 21 de Barracas y probablemente se reproduzca en todos los otros barrios de las mismas características. Pero hay Gallardo, algún elemento fáctico, algo atendible, es decir, las calles están embarradas, el ancho de la ambulancia no pasa por el pasillo, ¿qué es lo que alegan ellos? Bueno, para distintos casos hay distintas defensas. La primera es la primera que nombraron a lo largo del tiempo fue la inseguridad, el tema de que eran agredidos, asaltados, apedreados, etcétera, etcétera. Esta fue la primera excusa. Luego aparecen otras vinculadas con la cuestión de los caminos, de los pasillos, como ustedes dicen. Lo cierto es que desde el Poder Judicial y desde la Defensoría se ha tratado de brindar alternativas a estas problemáticas y nunca fueron atendidas, ¿no? Porque en su momento se habló de trabajar con los CESAC, que son los centros de salud que están dentro de los barrios, para que no cerraran y para que tuvieran un móvil disponible, digamos que esté permanentemente en el barrio. Esto no se atendió. Se sugirió que fueran los propios vecinos los que fueran choferes. Hay muchos choferes de ambulancias que viven en las villas, o sea, paradójicamente, ¿no? Que trabajan permanentemente para el SAME, pero fuera de los barrios. Bueno, se sugirió que fueran ellos los que pudieran hacer las coberturas de traslado. Bueno, infinidad de propuestas. Por eso nosotros insistimos ya en una cuestión de animosidad, de intencionalidad. Ya no es una cuestión inocente de... bueno, no se puede porque hay determinada problemática. Ya es un ensañamiento, una reiteración inaceptable. Gallardo, lo estaba pensando si la denuncia penal habilitará, digamos, la posibilidad de tener las escuchas que hay de las comunicaciones que normalmente tiene el SAME cuando enfrenta una situación de esta naturaleza. En un momento se publicaron hace alrededor de 2 años atrás en la Villa 31, donde había habido un caso así de abandono de persona, literalmente, y se pudo escuchar, digamos, a nivel público, de qué se trataban los mensajes que había entre los médicos, los enfermeros que estaban en la ambulancia y la central del SAME. ¿Eso puede llegar a pasar? ¿Puede aparecer evidencia de esa naturaleza frente a una investigación? Bueno, nosotros pedimos a la Justicia Federal, en este caso, en la cual hicimos la denuncia porque entendemos que hay violación al ordenamiento antidiscriminatorio, y le hemos pedido el secuestro del material de comunicaciones. Así que entendemos que una de las primeras medidas que se va a tomar es esa, para poder determinar con nitidez cuándo es el momento en que llegan los pedidos y cuáles son los motivos aducidos para la demora, ¿no? Los denunciados son Mauricio Macri, el exministro de Salud, Jorge Lemos, y el director, el titular del SAME, Alberto Crescenti. ¿Cuál sería el delito? Bueno, el delito para los tres es abandono de persona, omisión de los deberes de funcionario público, y lo que estamos pidiendo es el encuadre dentro de las normas antidiscriminatorias, porque, reitero, esto ya trasciende la cuestión de lo que llamamos la omisión culposa, es decir, bueno, no se pudo llegar por algún motivo de fuerza mayor. No, acá hay una evidente intención de segregar a los barrios con distintas argumentaciones que tienen que ver con la violencia, con la inaccesibilidad, etcétera. Así que nosotros estamos planteando concretamente abandono de persona, agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Gallardo, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Por favor, era Roberto Gallardo, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, contando algunos detalles de esta denuncia que se ha presentado por abandono de persona contra Crescenti, el titular del SAME, contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también contra el ministro de Salud, Jorge Lemus, aquí. Todo porque básicamente ocurre esto, que las ambulancias, cualquier tipo, cualquier persona que vive en la villa llama a la ambulancia frente a una situación de emergencia y no entran, nos abandonan. Las víctimas son principalmente pobres, sí, claro, y inmigrantes de países limítrofes, ¿eh? En Palermo Chico no pasa esto. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O David en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene... Aire. Solo en una página... Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana más. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Y es 10:45 en este momento. El tipo se niega. Yo le planteo una agenda internacional muy interesante. Le digo los temas que me parece que son de... Y no, y él se niega, dice no, se no, se niega al rigor. Se niega al rigor, se niega al rigor porque en el fondo lo único que quiere es silbarle a los pájaros del Central Park en Nueva York, ¿me entendés? Ese tipo de cosas que son los periodistas internacionales como el señor Pedro Briga. Yo quería hablar de las negociaciones de paz en Cuba, sí, entre la FARC y el gobierno de Colombia. Me dijeron, sí, no, déjalo para el viernes. ¿No te dejaron hablar de ese tema? No, entonces puede. Vamos a comentar algo de la cumbre iberoamericana. Ahorita hace montoncito. Que finalizó. Montoncito. De la cumbre iberoamericana, sí, en Cádiz. Porque hubo algo que me llamó mucho la atención. Y fue el discurso de Evo Morales. Porque parafraseó el título de la obra de Eduardo Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina para decir que hay que cerrar las venas abiertas de América Latina. Y dijo, bueno, el sometimiento, el saqueo, que pasen a la historia. Ahora empezar de manera complementaria, trabajar de manera conjunta en bien de los dos continentes, América y Europa. Claro, esto no es sencillo cuando uno piensa que Bolivia no tiene muchas empresas que tengan un alcance multinacional como las empresas españolas, por ejemplo, que llegaron a América Latina en la década del 90 a conquistar gran parte de la economía latinoamericana, incluso por sobre las empresas estadounidenses, Telefónica, bueno, y todas esas que realmente construyeron imperios, hasta tal punto que, por ejemplo, el diario El País, cuando realiza un seminario en un determinado país, valga la redundancia, logra convocar a los presidentes de ese país. Eso no lo puede lograr cualquier medio de comunicación. Concretamente, ahora se está por comenzar un nuevo seminario organizado por el diario El País de España en Brasil. Y va a ir Dilma Rousseff, y van a ir algunos de los ministros más importantes. Y cuando lo organizan en Chile, va el presidente Sebastián Piñera. Bolivia no tiene un diario equivalente que se haya convertido en una multinacional como para ir a conquistar Europa. Eso está claro, sigue teniendo recursos naturales muy, muy codiciados. Entonces no hay un plano de igualdad. Evo Morales habla de complementario. Bien, ¿cómo se construye esa complementariedad cuando justamente la mayoría de los países de América Latina siguen teniendo básicamente recursos naturales, muchísimos, inagotables, inacabables, y siempre aparece nuevo, y se acabó la sal y aparece el litio, y se acaba el litio, y va a volver a aparecer otra vez algo porque la cordillera de los Andes es inagotable, eso está claro. Pero Ollanta Humala, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron también el diario El País, referidos a la cumbre iberoamericana, dice, nosotros nos estamos desarrollando, ya no tenemos solamente recursos naturales. Sin embargo, Perú sigue básicamente teniendo recursos naturales y se ha convertido en un país minero gigantesco, en uno de los principales productores de oro, plata, zinc, cobre del mundo. Entonces hay una gran diferencia, pero también hay que recalcar algo interesante en un último informe del Banco Mundial comparando la situación de América Latina y concretamente España y Portugal, donde esta asimetría de la que estábamos hablando en los términos de crecimiento y pobreza, no digo que se hayan invertido, pero sí está cambiando. Mientras América Latina como región, incluso el Banco Mundial lo dice, sigue creciendo, España concretamente y Portugal, que son los que participaron en la cumbre iberoamericana, pasan por una profunda crisis económica que yo les reitero lo que digo siempre, y no quiero abundar y no exagerar ni hartarlos con esto, pero la crisis en el Estado español y en Portugal es mucho más profunda de lo que nosotros hablamos, muchísimo más profunda. Lo que pasa es que tendremos que hablar todos los días, dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de la gente que es desalojada de las casas, de la gente que está removiendo la basura. Suicida. ¿Cómo? Gente que se suicida. Gente que se suicida, una ex concejala, próximo fin de semana hay elecciones en Cataluña. Y lo dijo el propio rey, el otro día en esa la cumbre reunión que hubo, lo dijo, tenemos que aprender de los países de Latinoamérica en relación a la crisis. ¿Por qué no te callas? Justo, ¿no? Bueno, justo ahora. Justo ahora. Pero sí, ahora no lo puede decir de la misma manera. Gracias, Pedro. El viernes hablemos de Colombia. Yo sé que tenemos una agenda apretadita, pero hablemos de las negociaciones. Está bueno de porque, Colombia, es un tema muy importante. Para mí es interesante, digamos, porque Latinoamérica con eso resuelve una conflictividad política que generó un argumento durante 40 años para una intervención militar como la que existió por parte de Estados Unidos. O sea, me parece que es un momento muy interesante el de desarticular, el que se desarme la FARC y que además se desarme con una discusión política. No se está desarmando con una discusión bélica. Claro. Se está desarmando con una discusión política sobre qué pasa con la educación, qué pasa con el dinero, qué pasa con los recursos naturales, etcétera, ¿no? Es la apuesta de Santos, sí. Aunque el gobierno colombiano dice que no va a ceder en los puntos que ellos llevan a la negociación, porque de todas maneras lo que quiere el gobierno de Santos es que la FARC se desarme y no debatir esto que vos estás planteando, claro. Que sí lo está planteando la FARC. Gracias, Pedro. Mañana más. Sí, 10:50. Sí, el señor Santiago Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué bien, dice Luciano? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo anda? Cuidado con lo que decís, ¿eh? ¿Pero por qué? Ganó Central. Sí, ganó Central. Ganó, ganó Central. No, por eso, perdió Newell's. ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo. Esa actitud. Te lo decía así, justamente para confrontativa. Para que digas rápidamente lo más importante, sin digamos. Sí, ganó. A veces gana Central también. No, dos partidos. Hay tres posibilidades: ganar, empatar, perder. A veces le toca ganar a Central. A veces le toca. Sí, a Central también, Es impresionante, pero a veces suma de tres. Y cuando lo dice, a veces se le pone la sonrisa oblicua. Cuídate esa sonrisa. También. Te aviso. Vamos con la información deportiva. Sí, porque pasó en realidad el 70% solamente de la 16ª fecha con un panorama distinto al que muchos imaginaban después de los partidos que se jugaron el domingo, sobre todo con algunas particularidades como la victoria de Boca frente a Vélez, que desde el resultado le da una alegría grande al equipo de Falcioni, no desde el rendimiento. Creo que esa mirada que había sobre Vélez, que lo posicionaba como el equipo que mejor juega, uno de los pocos que invitan a ser vistos por el público futbolero, sigue estando ahí, y ayer el resultado no tuvo que ver con el desarrollo. Vélez mostró todos los argumentos que tiene para estar en el lugar que ocupa, hoy sigue primero en el fútbol argentino, y Boca, con todas sus dificultades, pudo sacar adelante un partido que le deja una sonrisa en el resultado, pero me parece que no cambia la lectura de todo el semestre del equipo de Falcioni, porque ayer uno puede agarrar el resultado y no mucho más de lo que dejó la victoria de Boca, que se está clasificando para la Copa de Libertadores 2013, alejado de la posibilidad de ser campeón. Se planteó como objetivo, tanto Falcioni como el resto de los jugadores, entrar a la competencia más importante que se juega en el año en el plano sudamericano, y también la situación de Santiago Silva, esto que es muy impresionante, ¿no? En cada partido, cada vez que hay un jugador que es hostigado por parte del público, por un equipo que haya pasado, después termina haciendo goles. Y ayer el partido lo definió Santiago Silva. La historia de Silva con Vélez tiene que ver con una salida en un momento donde los hinchas de Vélez, con un campeonato empezado, creyeron que hicieron una lectura de que era inconveniente, y después con el regreso de Santiago Silva a la Argentina, cuando Vélez estaba negociando para traerlo y finalmente termina decidiéndose por ponerse la camiseta de Boca. De ahí, obviamente, quedó herido el público velezano. Ayer se lo hizo saber, en cuanto pisó la cancha Santiago Silva lo empezaron a putear. Conclusión, Boca ganó 1-0 y el único gol del partido lo hizo Santiago Silva. Además cayó el único invicto, que es Newell's, el equipo de Martino. No pudo aprovechar lo que era una posibilidad, creo que no va a tener demasiadas, como las que ayer se le presentó a Newell's, y sin embargo se le fue el partido frente a Old Boys. Con un último mes. Qué raro eso, ¿no? Sí. Que a Newell's Old Boys se le fue el partido contra... Con Old Boys. Sí, que en la ciudad de Rosario tiene casi su lugar en el mundo, Old Boys, ¿no? Es un equipo de Floresta. Recordá lo que pasó con tu equipo. Le hizo 4 a Central y ascendió a primera, y Central perdió la categoría. Eso pasó. Ahora ustedes están con mala onda, digamos. No, no, tiene que ver con objetividad periodística. Objetividad periodística. Ahora le dicen objetividad periodística, sí. Sí. Sí. Está bien. Pero no entiendo una cosa, subestimás un poco lo de Boca. Digo, yo, como sabrás, no soy de Boca, ojalá que... No. Digo, dentro de 12 semanas... No parece. Pero digo... No parece. ¿Qué decís, Kulanowski? ¿Parece hincha de Boca? Parece. ¿En serio? No va a cambiar, está de subida, eso no cambia, ya está. Digo, Me parece que se colocaron en una situación interesante ahora. Sí, es cierto, pero no está avalado con el rendimiento. Por eso el hincha de Boca no se ilusiona con el campeonato. Porque tiene que ver con un resultado importante. Le ganó quizás al mejor equipo de Argentina, pero no deja demasiado. Y desde los números todavía sigue lejos. Está a 5 puntos y quedan 9 en juego. Está, matemáticamente puede llegar Boca claro, a pelear el campeonato, pero... Eso es lo que entiendo, Santi. O sea, que están todos como... Hay una aritmética que respeta a todos ahí. Que todos pueden llegar a ser campeones. O sí, sea, bueno, matemáticamente les dan los números. De hecho, Belgrano de Córdoba potencialmente puede que alcanzar a Vélez. Es el único equipo que lo puede alcanzar. Belgrano tiene que jugar hoy a las 5 de la tarde. Con Lanús. ¿No? Con Lanús. Otro equipo que también está en la lucha del campeonato. Sucede que Belgrano, además del partido que tiene que jugar hoy con Lanús, todavía tiene pendiente el que se suspendió entre semana frente a Independiente, que lo estaba ganando 1-0. Si le llega a ir bien hoy jugando como local con Lanús y termina de cerrar con una victoria el partido con Independiente, estará alcanzando a Vélez con 32 puntos. Por eso potencialmente Belgrano está ahí. ¿Por qué se había suspendido el partido con Independiente? Porque habían tirado la bomba loca. La barra Independiente extorsionando a Cantero suspendió el partido. Sí. Esta noche 21:30 juega River con Argentinos Juniors en otra pelea River con otros objetivos de para ver si estamos en el puesto 10. Y bueno, no es poco. ¿Nos quedamos con el puesto 10 o vamos más abajo? No es poco. 21:30 con Argentinos Juniors, que va a estrenar técnico, porque Gabriel Schürrle es el reemplazante de Leonardo Estrada. Finalmente, recordamos, el partido de River se va a jugar en el Estadio Monumental. En un momento se habló de la posibilidad de llevarlo al nuevo gasómetro por el recital de Lady Gaga, que fue el viernes. Pudieron acordar con las empresas que estaban a cargo de la organización del show de desarmar lo más rápido que levanten posible todo el escenario. No quedó medio chamuscado, digamos, el pasto. Seguro, sí, y hoy no lo vamos a ver, pero seguro, no, siempre queda. Pero no hablaste de Racing. Juega esta noche, 20:15, en caso de ganar, el equipo de Subeldía va a quedar a 3 puntos de Vélez. Es la última oportunidad, una nueva posibilidad que tiene la Academia en el campeonato, que enfrenta a un equipo que está en la otra pelea, en la de también sumar puntos para alejarse de la zona de los descensos, que es Quilmes. Pero si hoy Racing gana, va a meterse otra vez, cuando queden solamente 3 fechas para el cierre del campeonato, entre los equipos que pueden llegar con posibilidades. El próximo partido de Racing va a ser el domingo en la cancha de Boca contra el equipo de Falcioni. Y lo sano y lo destacable en Racing, sobre todo en la última victoria con Godoy Cruz, y que hoy lo vuelve a repetir el entrenador, tiene que ver con la aparición de chicos que surgieron del club, y que esto me parece que siempre le da un valor agregado a cada uno de los equipos. En Newell's se destacó y muchísimo, 10 de 11 son de las inferiores. En la última línea de Racing, el otro día el pibe que jugó de 10, Luis Fariña, y los dos delanteros, Centurión y Vieto, son de las divisiones inferiores, igual que Bruno Zuculini. Es algo que no pasaba hace bastante tiempo en Racing, que le den un lugar importante en el equipo y predominante a chicos que se formaron en la institución. Y en Racing, y en encima en esas posiciones donde se suelen definir los partidos, está ahora constituido por pibes del club. Gracias, Santiago. Por favor. Mario Mazzolo, ¿no? Mazzolo. Qué lindo. Mariano, perdón. Es que me olvido, ¿viste? Qué linda armónica. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, para el programa de Galente, sí, Elsa de Citibel. En la oposición no existe hoy un candidato que pueda confrontar con el actual gobierno. Así es que se juntan ideologías irreconciliables para concretar un golpe. Así de claro es. Si lo lograran, sería el espanto. ¿Quién asumiría el poder? Buenos días. En Facebook, Ana Laura está contenta con la participación femenina de este programa, así que saluda especialmente a Miriam Lewin. Y leo el mensaje de Márgara, que dice, le dice a Pedro que le agradece mucho el comentario, y agrega: a mí estas situaciones me traen otro tipo de división de aguas con personas que son muy amigas, casi todas judías, dice, que comparten muchas otras ideas conmigo, pero que en esto se cierran por completo y no entienden la toma de posición que yo comparto con vos al respecto. Yo, que vengo de familia judía, quiero decirlo, dice Márgara. Sí, tenemos al otro que algún otro que haya llegado por Facebook, ojitos de miel. Sí, con un comentario del principio del programa, Alfredo dice, por una razón humanitaria, Inglaterra debe acceder al reconocimiento de nuestros caídos en Malvinas. Yo creo que ahí tiene que haber alguna negociación, Irina, ¿no? De alguna manera, frente a esta situación judicial ya planteada por Ercolini, me imagino que algún tipo de respuesta diplomática tiene que empezar a aparecer alrededor de esto, ¿no? Y debería ir avanzando a esta altura del partido. Las relaciones no están en su mejor momento, pero acá hay obligaciones legales también de por medio, ¿no? Son las 11 de la mañana. Es el momento de las noticias, señoras y señores. Por... Vamos. ¿Eh? Arranquen, primera. Otra vez. Es industria nacional, ¿no? ¡Ah! Ayúdame, Ula. No le des el gusto a Magallanes, por favor. Ayúdame vos, que soy el que más experiencia tenés. Porque no me sale. Se queda sentado del lado de la compañía. Dale, dale, vos podés. Sos una gran esperanza para nosotros. Dale. Radio Nacional, ¡vamos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo algo nublado. Los subtes se funcionarán mañana porque no habrá adhesión a la huelga. El delegado Roberto Pianelli consideró que no se justifica la medida de fuerza convocada por los dirigentes Hugo Moyano y Pablo Micheli. Más allá del reclamo, lo que nosotros vemos que esto tiene una clara connotación política, que creemos que no corresponde. Un gobierno que todos los años paritaria, un gobierno que ha dado la asignación, un gobierno que ha nacionalizado las FJP, no consideramos que se merezca, que amerite la situación, una huelga general. Creemos que hay reclamos, que hay que seguir haciéndolo para profundizar y mejorar las condiciones de la distribución, pero no creemos que sea a través de un paro general, como sí le hemos hecho a otros gobiernos que su plan económico eran profundamente antipopulares. Continúan las críticas al gobernador de Córdoba por su agresión verbal contra el gobierno nacional. El director de Radio y Televisión Argentina y dirigente del Partido Justicialista de Córdoba, Alberto Cantero, emitió un documento donde expresa: le pedimos a la máxima autoridad de la provincia que serene su espíritu y cese en sus agresiones. Es en referencia a los dichos del gobernador en Río Cuarto y con motivo de celebrar el Día del Militante, calificó una vez más al gobierno nacional y a sus adeptos de animales, fanáticos y miserables, entre otras cuestiones. Así lo decía la radio pública Alberto Cantero. Y lo que le pedimos a la máxima autoridad provincial que serene su espíritu, que no sirven tantas agresiones, que tratarnos a los que estamos apoyando a un gobierno nacional, los que somos peronistas. Yo soy secretario de Educación del Consejo Nacional del Partido Justicialista. A tantos cientos de miles de cordobeses que votaron a Cristina, a los que apoyamos al gobierno nacional, tratarnos de animales, tratarnos de irracionales, tratarnos de fanáticos, tratarnos de miserables, me parece que no son términos que tendría que usar la máxima autoridad de la provincia. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Internacionales. La morosidad en España alcanzó un nuevo récord al trepar al 10,7%. La tasa corresponde a los créditos que otorgaron bancos, cajas, cooperativas a particulares y empresas. El índice registra así 18 meses consecutivos de suba frente a la crisis que vive Europa. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, destacó el momento de Argentina frente a la situación mundial. La Argentina se distingue de lo que ha pasado o de lo que pasa en otro lugar del mundo, ¿no? Y es ineludible la comparación con lo que pasa en nuestro país. Y es así que coincidíamos todos que los cambios que se han producido en Argentina en estos años y que han sido todos cambios que han beneficiado a sectores más postergados, con mayor equidad, con mayor justicia, esos cambios deben definitivamente incorporarse a la política, a la cultura social en Argentina. Deportes. El seleccionado argentino de fútbol integrado por jugadores que juegan en el ámbito local realiza su primer entrenamiento de cara al partido amistoso del miércoles frente a Brasil. Recordamos que Alejandro Sabella convocó por primera vez para esta selección a Oscar Ahumada, Iván Vela, Francisco Cerro y Pablo Pérez. El tiempo. 25 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 58%, el cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos tu verdad, tu identidad está en el día. Más. Más. Mañana. Más. Adalberto Flores llegó a la radio pública, Radio Nacional, otra mañana llena de tango, y hoy con la dama del tango, sí, Mercedes Simone, vieja, esta cancionista, letrista y compositora, en un tangazo de Donato y Flores, ¿qué otro qué, muchacho? ¡Dale, piba! Muchacho, que porque la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacete central, que paraísos y placeres para parras y mujeres dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, que no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decir que un tango grande no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando un bandoneo, que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo? Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol, no te has sentido poeta y no has dicho una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las calles de Arrabal, cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando pide un bandoneón? Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón. ¡Grande! ¡Tangazo! ¡Qué vos! ¿Qué decís que un tango errante para la pebetada? Le digo que errante vendría a ser como una atorrante, vago. Eso es que un tango vago, que un tango atorrante. Qué lindo que cantaba doña Mercedes. Sí. ¿De quién es este tango, querido, que cantó Mercedes Simone? Este es un tangazo, viejo, de Donato y de Flores, muchacho. Me pareció viejo un tango con mucho de alegato. Esa frase, porque todo lo has conseguido pagando como un chabón. Debería ser una advertencia para todos los paganinis. Se da cuenta. Hoy estamos más cerca. Se da cuenta la verga. Claro que sí, Carlos, viejo. La pebetada también necesita que le traduzca chabón. ¿Qué es chabón? Chabón. Paje tanguero. Él es un chabón. Hernán Brisa es un chabonazo, viejo. Ahora, no es lo mismo que chambón. Exactamente, le quería decir. Curiosamente, los jóvenes de ahora usan muchísimo la palabra chabón. Sí. El joven conductor de nuestro programa, el señor Galende, que es el más joven de toda esta mesa. Un chabón también. No, no es el más joven. El más jovencito, el más jovencito soy yo. No, el más joven. ¿Sí? Bueno, sí, pero por joven. Suerte no usás la palabra chabón como la usa él. ¿Pero tiene un significado distinto en el lenguaje tanguero? Tipo. No, hace tipo, mucho que no habla con jóvenes, chabón, ¿no? Ahora es como tipo antes, claro. El tipo, Miriam, el guía. Usted hace mucho que no habla con jóvenes, ¿no? ¿Por? ¿Qué le dice? ¿Está loco? ¿Me puedo ir? No. Anita, ¿me puedo ir? Llámame un taxi, por favor. Quédese, que este jardín la necesita. Gracias. Te lo llama Brienza el taxi. Es malo. Claro que sí. Y seguimos en Radio Nacional, en esta mesa llena de chabones y chabonas, trayendo más información y sonrisas para todos ustedes. ¡Dale, chabona! Mañana más. Comienza espacio publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 9 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas. 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. 11 horas 12 minutos al señor Hernán Brianza. El sábado a la noche me fui de joda y estuve invitado a... ¿Tuviste la... caravana, como dicen los chabones ahora? Me fui al Luna Park. Me fui al Luna Park, donde se dio la película Néstor Kirchner, dirigida por Paula de Luque. Había aproximadamente unas 3.500, 4.000 personas allí. Estaba lleno, lleno. Estaba lleno, lleno, lleno. Había dirigentes, cuadros, intermedios, militantes, los dirigentes adelante, los cuadros invitados en el medio, los militantes en la popu. Está bien. Como corresponde. Se dio la película, hubo un espectáculo previo en el cual se el compañero nuestro Carlos Polimeni hizo de partener o de anfitrión, si se quiere, y después estuvo Víctor Heredia tocando un par de canciones con uno de los protagonistas de la película, que es un chico que recibió un violín cuando tenía 8 años y que ahora es un gran músico, un gran intérprete de violín. Fue el momento quizás más emocionante de la noche, porque esa historia en la cual Néstor Kirchner le regaló un violín a Nolasco, un chico, Nolasco de apellido, que además es un muy buen violín, parece, es un buen, digamos, sí, ese violín de 1785, 675, ¿no? Es un violín que pertenecía a Miguel Ángel Estrella, y bueno, el chico estuvo tocando allí, muy, se lo vio muy emocionado, fue muy emotivo porque en sí la historia de ese violín y de ese chico es muy emotiva en sí. Es un chico que vive en Jujuy, que no tenía posibilidad de comprarse nunca un violín, y fue, se lo regaló Néstor Kirchner personalmente, se lo envió, digamos, por encomienda, pero le llegó el violín de manos de Néstor Kirchner, que era un violín que le había regalado Miguel Ángel Estrella a Néstor, ¿no? Después hubo un mensaje de la Presidenta de la Nación, en el cual hizo una crítica pormenorizada de la película. Una Cristina Fernández de Kirchner muy particular porque no habla de política, hablaba de sus cosas más personales, de la película y de cosas personales. Mostró fotos de Néstor, se la vio muy, obviamente, conmovida por la película, pero también como muy suelta respecto de una mujer común, ¿no? Una mujer que hablaba de su marido, no era la presidenta de la nación y no era quizás una política, sino una mujer hablando del recuerdo de su marido, ¿no? Y eso fue muy fresco, y además con algunos pases de comedia tipo, contó la primera anécdota de la película y dice, bueno, yo no les voy a contar la película, pero la van a ver. Y a los 5 minutos empezó a contar toda la película. Y se le notaba que estaba contando la película y que se daba cuenta que estaba contando la película. Así que fue muy muy divertido el video, muy emocionante también porque ya la presidenta estaba muy muy emocionada. Y finalmente se vio la película, hubo gente, estaba todo el... Salvo Amado Boudou, que está de viaje, estaban todos los ministros. Estaba Juan Manuel Abal Medina, que es el jefe de gabinete, obviamente. Estaban Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados. Se lo vio a Guillermo Moreno, se los vio a muchísimos integrantes, a Carlos Tomada, a muchísimos integrantes de la, del... ¿Kunkel? Del ministerio. Kunkel estaba, Carlos claro, Kunkel sí. Estaba. Marcelo Fuentes, me imagino. Estaban los gobernadores, estaba Daniel Scioli, estaba Sergio Uribarri de Entre Ríos, estaba Juan Manuel Urtubey de Salta, entre los que yo pude saludar y estar charlar un rato con él, no me acuerdo quiénes más estuvieron, pero... Estuvo Carlos Tomada, estuvo Alicia Kirchner, estuvo la hermana de Cristina Fernández de Kirchner, estuvo Jorge Cosia. Moreno sí, sí. También me dijo que estuvo. Guillermo Moreno estuvo. Qué bronca que le tengo igual ¿por a quién le tiene bronca Moreno? Por lo que leo los diarios. Ah. Así que nada, no, estuvo en pleno toda la primera plana del kirchnerismo, estuvo sí. El cuervo Andrés Larroque, el titular, el Mariano Recalde, el titular de la de Aerolíneas. De Aerolíneas. La verdad que fue nutrida. La concurrencia. Que le tengo Aerolínea. ¿Por qué le tiene bronca Aerolínea? Por lo que no es lo diario. Y bueno, pero no tiene nada. ¿Vendían pochoclo o choripán? No vendían nada. No vendían nada. Hubo un cóctel al principio con una bebida y no mucho más. Bueno, empezó la película. Sí. Empezó la película. La película duró 1 hora y media. Yo no voy a hacer la crítica de la película porque eso le corresponde a mi amigo Carlos Ivanovsky y yo no piso terreno que no me corresponde. Lo que sí voy a decir es que políticamente me sorprendió algunas cosas. A ver. Hay unos planos de Néstor Kirchner y de gestos de Kirchner en medio de actos políticos a los cuales hay que estar muy atento. Porque da toda la impresión que es un hombre que no miente. Y eso es impactante. Cuando vos lo ves en el momento, no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, te notas el rictus de cuando él hace bajar el cuadro en la escuela del ejército y te das cuenta cuál es el que el tipo se está dando cuenta del sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Cuando da el famoso discurso en la ESMA, es impresionante la mirada de Néstor y también lo nervioso que estaba con las manos, lo transpirado que estaba, lo sudado que estaba y al mismo tiempo los ojos llorosos, emocionados. Y la manera en que mueve la mano también es una forma de demostrar su nerviosismo. Cuando está por asumir, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el video previo, hace que uno pueda mirar cuál es el gesto que hace Néstor Kirchner antes de entrar al Congreso. Es impresionante ese rostro de Néstor. Es un rostro que está entre asustado, entre angustiado, entre impresionado. Por entrar, y estamos hablando de 2003, el país no era lo que es hoy, obviamente. Recuerden que en el 2002 la gente se manifestaba por comida y trabajo, hoy se manifiestan por poder comprar dólares y viajar a Punta del Este en el verano, son países diferentes, y el rostro de Néstor Kirchner en la mayoría de esas escenas es verdaderamente impresionante. Uno no recuerda esas escenas porque pasan muy rápido, pero después Hernán, ese es el momento en que él no, eso lo es en la Casa Rosada. Ah. No, por eso es impresionante detenerse en los detalles de los rostros y los gestos de Néstor Kirchner. Después, bueno, la película pasa por muchos lugares, ¿no? Pasa por la historia de Néstor Kirchner, como hay algunas imágenes realmente simpáticas de su anterior vida, digamos, cuando no era presidente de la nación, cuando era gobernador o cuando era un simple dirigente político de Santa Cruz. Hay una entrevista muy, muy linda que le hacen a la madre de Cristina Fernández, que dice en un momento determinado, obviamente de lo físico no se enamoró, que es brutal, porque dice, no, de lo físico no se enamoró. ¿Quién se va a enamorar de lo físico de Néstor Kirchner? Y el dato sobresaliente es que habló Máximo Kirchner, ¿no? Que jamás habla, jamás da entrevistas. La primera vez que da una entrevista. Es la primera vez que habla de esa manera, ¿no? ¿Tenemos un audio sobre el tema? Tenemos audio sobre el tema, así nos vamos despidiendo. Logramos una película muy buena, con un componente importante de la década del 60 y el 70, y Néstor y Cristina como emergentes, sin golpes bajos, sin maniqueísmo, sin agresividad. Por supuesto, con una posición política clara, porque somos integrantes de este proyecto político peronista, kirchnerista, pero donde el que no comparte nuestras ideas puede tranquilamente verla, reflexionar, compartir, disentir, pero una película hecha con muy buen gusto, con muy buena calidad, muy respetuosa, muy inteligente y además muy sensible. Este es el Chino Navarro, que fue uno de los productores junto a Jorge Topo Devoto de la película dirigida por Paula Luque. También tenemos las declaraciones de Juan Manuel Abal Medina, el jefe de gabinete. Relacionar la película de Néstor, que después podremos ver todos los argentinos en los cines, realmente todo el recuerdo ese gran militante que fue de Néstor Kirchner, mi amigo, mi jefe, mi compañero, y creo que el mejor homenaje es estrenar la película del Día Militante, ¿no? Como se recuerda los 40 años del regreso del general Aparo. Bueno, ahí estaba entonces reflexiones sobre esta. Vos vas a ir hoy a la tarde, Ula, ¿verdad? Hoy, ¿no? Es la privada, sí. Porque además está bueno que se está exhibiendo en muchísimos cines, o sea... Se va a exhibir a partir del jueves en más de 120 salas. Está bueno eso. Es realmente un lanzamiento muy importante. ¿Extraterrestres hay? ¿Efectos especiales? No. ¿Luchas? No. ¿Ovnis? Bah, ¿ovnis no? No. Qué lástima. No, usted se va a aburrir un poco, me parece. Mañana más. 11 horas 21 minutos en este momento, Nación en China. Estimado Demian Verduga, ¿cómo andas, viejo? ¿Qué decís? Estimados, ¿cómo va? Bien, todo en orden. ¿Usted? Bien. Voy a seguir más o menos, viene un poco continuado, no porque sea la película de Néstor, pero sí porque vamos a tomar como punto de partida el día sábado y algunas otras actividades menos importantes en cuanto al número, que también se dieron. Ahí muy cerquita del Luna Park, durante la tarde, en el Hotel NH, que está en la calle Bolívar, a metros de la Avenida de Mayo, hubo un acto de la agrupación La Juan Domingo. Recordemos que la agrupación La Juan Domingo está armada por algunos sectores del sciolismo, empezó a principios de este año, con la intención de que Scioli tenga alguna estructura territorial, que es un déficit bastante histórico, diría yo, de Scioli. Es un político que se proyecta de otra manera, más desde los medios, no tiene una tradición de armado territorial demasiado importante. Esta agrupación esencialmente viene a tratar de cubrir ese hueco. Durante el acto hablaron algunos referentes del sciolismo, diría, el que hizo el discurso más político en ese sentido fue Baldomero Cacho Álvarez, ex intendente de Avellaneda, ex ministro de Bienestar Social de Scioli, que fue el que concretamente dijo, bueno, no hay posibilidades de una nueva reelección, así que estamos trabajando para que Scioli sea candidato en 2015. Scioli también tiene un discurso al estilo de él, ¿no? Digo, si uno piensa la 9 de julio, Scioli es alguien que va por el carril del medio en general, es su estilo, es su forma, ¿no? Es decir, lo más por el medio posible, a veces se puede correr un poquito a la derecha, a veces volver, pero el intento siempre es ir por la mitad, por lo tanto no es un dirigente, yo diría, de definiciones demasiado taxativas sobre casi ningún tema en general. No, se cuida. Los diarios, el reflejo de los diarios es interesante sobre este tema. El Diario de la Nación puso ayer prácticamente su título central, fue que Scioli se había diferenciado del gobierno y que se lanza para el 2015, y agarraron una frase de un discurso que, como digo, es un discurso clásico de Scioli, muy medido, muy cuidadoso, y en algún momento dijo: habría que escuchar los reclamos de la gente, nada más, en medio de un discurso bastante largo. Esa frase sirvió para este título de La Nación del domingo. Hoy el diario Clarín también insiste con el tema por una declaración de Pampuro, diciendo Scioli puede ser candidato. Ahora bien, hay algo de este esfuerzo, digamos, diría yo, de los medios de comunicación, que a mí me... de los medios de comunicación opositores, por supuesto, al gobierno, que a mí me sorprende y que hay que analizarlo un poco, porque hay como un intento forzadísimo de que Scioli sea el candidato del 46% que no votó por Cristina. Digamos. No que Scioli sea una continuación distinta, sino que Scioli es el candidato de los caceroleros, ¿no? O sea, hay un esfuerzo muy grande por poner a Scioli en ese lugar. No mostrarlo, si se quiere, como una expresión con matices, pero del mismo espacio. Y yo, para rebatir un poco esta idea y ver hasta qué punto el sionismo incluso podría pensarse a sí mismo de esa manera, me fui a ver la encuesta más indiscutible que hay, que son los resultados electorales del año pasado. Entonces, si uno mira el resultado electoral del año pasado, en la provincia de Buenos Aires, Cristina sacó el 57% de los votos, Daniel Scioli sacó el 55% para gobernador. Si seguimos mirando, Martín Sabatella el 5%, haciendo el mayor esfuerzo posible por encontrar algún corte de boleta, digamos que votantes que fueron por Scioli y que no siguieron a Cristina, el esfuerzo más grande que podríamos hacer es decir, bueno, supongamos que todos los que votaron a Sabatella, nadie votó por alguien que no fuera Cristina, ¿no? 5% del 57% de Cristina. Queda 52%. Es un ejercicio matemático, ¿no? Pero Scioli sacó el 55, haciendo ese esfuerzo brutal, podríamos encontrar 3% del 55 que sacó Scioli que podrían ser votantes de Scioli que no fueron votantes de Cristina. Bueno. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, es impensable que el sciolismo se piense como la opción del 46% que fue por otro lado. Ellos se piensan, y ahora vamos a ver los antecedentes que demuestran esto, Scioli nunca apostó a otra cosa que no fuese ser el candidato de Néstor Kirchner o el candidato de Cristina. También se presentaba como una cierta novedad que Scioli quería ser candidato, y esto no es tan cierto. Además de que en mayo de este año lo dijo públicamente, yo le voy a traer un antecedente que es más viejo, pero sirve para ilustrar. En el primer trimestre del 2010, después del resultado electoral del 2009, después de que cambiara la composición del Parlamento, Scioli tuvo una reunión con Néstor Kirchner. Y era una interpretación que hizo Scioli del resultado electoral, que él creía que había cambiado el humor, que era el momento de un liderazgo que no fueran ni Néstor ni Cristina. Scioli le planteó a Kirchner que él quería ser el candidato del 2011. Y Kirchner le dijo, vamos a las internas. Compitamos en las internas abiertas, ya se habían aprobado las PASO en el 2009. Pasaron muchas cosas en el medio, lo sabemos, pero el resultado final y el dato acá importante es que Scioli decidió no ir a competir a las internas. Y lo decidió en ese momento, especuló, jugó, hace picaditos de fútbol con opositores, todo lo que usted quiera. Son gestos que no hay que, yo diría, ni maximizar ni tampoco minimizar, ¿no? Son gestos, pero hay que dejarlos ahí. Esto tampoco podría haber, no podríamos cortar una parte que es importante. Hay sectores del kirchnerismo, yo diría sobre todo los que están en unidos y organizados, el movimiento Evita, la Cámpora, Nuevo Encuentro, algunos sectores del peronismo que tienen cierta desconfianza con el gobernador Scioli. Y yo, a mí el enigma, digamos, creo que genera a veces el gobernador, también por su estilo de ir siempre por el medio de la ruta y demás, es el siguiente. Yo creo que es difícil no pensar a Scioli como una opción más conservadora que Cristina Fernández o Néstor Kirchner. Creo que eso es indiscutible. Claramente es una opción más conservadora. Lo que no sabemos es si es una opción más conservadora dentro del modelo o si es una opción conservadora de otro modelo. Este creo yo que es el enigma con Scioli que recorre a muchos sectores del kirchnerismo. Y para este enigma yo tengo dos respuestas. Y el enigma sigue, por lo tanto. Yo creo que si uno mira las posturas de Scioli, las actitudes de Scioli, no solamente de su lealtad política, sino incluso algunas políticas de la provincia de Buenos Aires, uno tendería a pensar más que es una opción conservadora del mismo modelo. Y por ahí, si uno se queda con el discurso de Scioli, puede tener más dudas. Yo creo que el enigma con el tiempo se irá develando. Muchas gracias. Vamos a escuchar algunos mensajes, che, que estuvieron entrando al 4999-87. Buenos días, compañeros de Radio Nacional. Un enorme abrazo por todo lo que están haciendo. Mucha fuerza para lo que viene. Y un poco así, cabizbajo, por toda esta tensión que se va a vivir mañana, esta continua búsqueda de prepotencia. Quiero trabajar tranquilo y estar tranquilo con lo que hay, muchachos, por favor, basta, esto es provocación absoluta, nada más, y así no se llega a ningún lado. Un mensaje de la oyente Graciela Beatriz Drago, me corrige, dice que la nueva, y tiene razón, la nueva fecha para la entrega de los premios Democracia que organiza Caras y Caretas es el lunes 3. El lunes 3, yo dije el lunes, el día 1 de diciembre. Me cometiste un error. en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Efectivamente, bien, cometí un error y lo enmiendo a tiempo. ¿Le parece que está bien? Enmendar los errores está perfecto. Bueno, está bien. Este es perfecto. Sí, gracias. Este tipo de mierda. ¡Aló! ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Darío de Bursaco. Te quería contar que el sindicato de aceiteros también se adhiere, es adherente a Moyano. Pero lo más lindo es que no hubo una asamblea previa. Nos dijeron directamente, muchachos, tenemos que estar de paro. Me parece que está mal. Gracias. Una decisión resbalosa del sindicato de aceiteros. Sí. Es difícil, ¿viste? Es difícil agarrarlos también. 11 horas 30 minutos. Baila Santiago Lucía en este momento aquí adentro del estudio. Con un baile que parece el personaje de Capusotto. Me enseñó Brienza a bailar. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados una décima, la humedad 53%, cielo despejado. Mauricio Macri fue denunciado por abandono de persona en los barrios de emergencia. El defensor adjunto de la Defensoría porteña, Roberto Gallardo, señaló que el jefe de gobierno fue intimado por la situación en varias oportunidades. Más allá del marco general, lo que nosotros hemos detectado concretamente son 6 casos en los cuales las ambulancias no han concurrido, o si han concurrido lo han hecho en un tiempo absolutamente desajustado con las necesidades y se han ocasionado varias muertes, concretamente 6 muertes, así que en ese sentido creemos que la cuestión se empeora en razón de todos los antecedentes que ha habido y en donde se ha intimado reiteradamente al gobierno de la ciudad a dar cumplimiento con su obligación de asistencia médica en los barrios y que realmente no se produce. Son todas cuestiones a las que nosotros insistimos sobre la discriminación y sobre la segregación porque son cuestiones que no se conciben en otro lugar de la ciudad. En tanto, vecinos de La Carbonilla piden en la legislatura el reconocimiento de su barrio. Móvil. Habitantes de la villa La Carbonilla del barrio porteño de La Paternal protestan en estos momentos en el interior del Instituto de la Vivienda de la ciudad, ubicado en pleno microcentro porteño. Exigen ser censados y que se les brinden servicios básicos de agua y electricidad a las 350 familias que viven en la villa ubicada en proximidades de la estación Paternal del ex ferrocarril San Martín. Gladys Yapura, representante de los habitantes de la villa La Carbonilla, enumeró los reclamos que le hacen a las autoridades. Servicios básicos que necesita la persona para sobrevivir, agua, luz, que reconozca que somos ciudadanos que vivimos ahí, en ese lugar. ¿Cuántas personas viven en la carbonilla? Aproximadamente 350 familias somos, no es que sea una sola familia, somos 350 familias que vivimos ya. ¿Y hace cuánto? Hace 6 años atrás empezó a poblar el barrio, más o menos. Pero antes había familias, 20, 25 familias había. Recién hace 6 años que el barrio empezó a hacer lo que es ahora. ¿En este tiempo ha tenido diálogo con funcionarios de la ciudad? Sí, tuvimos varias audiencias. Ya tuvimos 2 audiencias con la jueza que dictó para que la resolución para que el barrio sea urbanizado. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Docentes bonaerenses ratifican las próximas medidas de fuerza. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires ratificaron un paro de 48 horas previsto para el jueves y viernes de esta semana. Mirta Petrosini, referente del Frente de Educadores Bonaerenses, lo decía. Las medidas del día jueves y viernes, la FEB, dentro del Frente Gremial Docente Bonaerense, reclamamos por una serie de temas a los cuales no hemos tenido respuesta. Sobre todo, lo encabeza este reclamo es la falta de pago o pagos irregulares o falta de pago de retroactivos a docentes que por allí han tomado sus funciones en el mes de marzo o abril, han tomado módulos, todavía no les han sido... En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 27 grados, una décima la temperatura, la humedad de 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que me da tu sociedad. Espero que esta no sea la cortina porque voy a hablar de Lilita Carrió. No. Fíjese que no es el tema. Rubia, bronceada. No. Vamos a hablar de otra cosa en realidad que tiene que ver con algunas taradicias que se cometen con los cuerpos, ¿no? Sí, ustedes saben que está comprobado que en los últimos años ha crecido el porcentaje de mujeres. Justamente. Ha crecido justamente el sí. porcentaje de mujeres que se someten a cirugías estéticas mamarias. Es decir, se aumenta el tamaño de los pechos o, como dicen algunos tilingos, las lolas. Sí. Yo recuerdo en algún momento yo trabajaba en la revista Para Ti, sí. ¿no? en la editorial Atlántida, en los 90, y ahí se empezaba a usar ese término, lola en lugar de pecho, seno o teta, sí. directamente. Teta es lindo, mejor teta. Es lindo, mejor teta. Es una palabra que me cae bien. O como dicen en los barrios, goma también. También, la goma también es otra cosa, ¿no? Desde el Consejo Asesor del Ministerio de Salud bonaerense, adelantaron que van a proponerle al titular del Ministerio un proyecto para que en los hospitales públicos de la provincia se cubran las operaciones de este tipo, no solo las vinculadas a enfermedades oncológicas. Ustedes saben que hay muchas mujeres que sufren la extirpación de la mama y entonces después de un tiempo les hacen un implante para que la apariencia... recupere la normalidad, incluso les dibujan el pezón, y esto tiene que ver con la autoestima, con la vida sexual, con una cuestión de salud psicológica. Ahora, yo les tiro esta pregunta, ¿tener más o menos, salvo que sea en el caso de la gigantomastia, que hay mujeres que la sufren, gente que sufre de problemas de espalda porque sus pechos han crecido desmedidamente, salvo en las cuestiones en que hay una cuestión de salud física? ¿Ustedes están de acuerdo con que los hospitales públicos cubran este tipo de operaciones? O sea, yo estoy de acuerdo con que una mujer esté de acuerdo con eso. O sea, siempre y cuando haya un acuerdo de parte de una mujer alrededor de ponerse un implante que la haga sentir mejor, me parece que también está bueno que haya un hospital público que ofrezca ese espacio, digamos. No es, para mí, la pregunta... Tiene que tener una respuesta masculina. Tiene que tener una respuesta de la propia paciente que va en busca de eso. Está bien, pero yo digo, el sistema de salud... Sí, se podría contemplar. Donde hay tantas falencias, donde, seamos sinceros, falta tanto que cubrir. Usted, mire, tiene que subvencionar que una mujer, en lugar de tener 75, tenga 95 de contorno de busto, usted... porque eso hace a su salud mental, a su autoestima como mujer. Yo creo que sí. Lewin, están las cosas importantes y en realidad no están en la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo es lo más importante. Y la felicidad del pueblo... Ya lo dice la marcha peronista, todos estamos a favor de el amor y la igualdad, y yo creo que está bien. Está bien, sí. Le hago una pregunta. Esto también, en estas operaciones, también involucra a los hombres que quieren instalarse mamas. Usted conoce más. Yo el único que conozco es Cherasny, digamos, que hizo eso. No conozco otra gente que haya hecho eso. Con todo respeto lo digo. Pero pregunto de verdad, ¿eh? Sí. Y habría que ver, porque en realidad las cuestiones involucradas con la salud tienen que ver con que en los últimos años las travestis se tenían que inyectar silicona de avión para adquirir un cuerpo con características femeninas. Yo entiendo que en el caso de ellas, que tiene que ver con identidad de género, con su autopercepción, es distinto. Ahora, una mujer que ya tiene de por sí mama, tiene necesidad de ir a un hospital. Bueno, pero esta es una cuestión de gusto. A mí me da tengo la presunción que sí, que los hospitales tendrían que proveer ese servicio. Sí. Así como el servicio de operaciones las más complejas y o sofisticadas que uno pueda imaginarse. Me parece que de esa manera o a partir de eso se puede empezar a recuperar confianza en la salud pública. algo de la confianza perdida, me refiero. Pero, Carlos, seamos realistas. Démosle una mirada al sistema de salud, del sistema de salud bonaerense. Vayamos a un hospital de La Matanza, o de cualquier otro partido del conurbano. ¿No hay otras cosas más urgentes? ¿No se necesitan más médicos? Seguro. Turnos para los que no haya que hacer fila a la madrugada. ¿Sabés? Ese razonamiento me hace acordar a cuando se deslegitimaba, por ejemplo, una acción cultural del Estado porque faltaban gasas en los hospitales. Claro, exactamente. No, acá estamos hablando del mismo sistema de salud. No estamos hablando de recortar las funciones del Teatro Argentino de La Plata porque faltan gasas en los hospitales. En La Matanza. Claro. No. Sí. No. ¿Estamos hablando de tetas para todos? No. Tetas no, para todos y todas. Ojito de miel no intervino, está bien, porque es una beneficiaria en este momento. Está bien. ¿Cómo que no? Distribución de la riqueza. Una noche en New York City. Mañana más. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo va? Va a jugar el seleccionado argentino de fútbol el miércoles. Sí. No lo tienen muchos hinchas presentes, pero a las 21 en la cancha de Boca, aquel partido que no se jugó en Chaco cuando estaba todo preparado y un corte de luz impidió el superclásico de las Américas entre Argentina y Brasil, se va a disputar el miércoles. Alejandro Sabella dio la lista de convocados anoche. Hay un nombre que hizo bastante ruido en el ambiente futbolero porque no se lo esperaba, que volvió de México cuando se había ido de River hacia el fútbol de México precisamente, y es Oscar Ahumada. Mira vos. El mediocampista central de All Boys. Es la segunda vez en la historia que un jugador de All Boys va a formar parte del seleccionado argentino. ¿Qué tal? No, realmente está jugando bien. Y ayer particularmente, el otro fue Luis Medina en la década del 60. Ayer particularmente tuvo un muy buen partido. Y también es cierto que seguramente Leo Poncio hubiese tenido un lugar si River no jugaba esta noche. Hoy 21:30 River estará jugando frente a Argentinos. También el mediocampista central de Racing, que era seguido por Alejandro Sabella, Agustín Peretieri, tiene actividad esta noche, lo que a estos dos futbolistas le recortó posibilidades y apareció el nombre de Oscar Ahumada. Algunos otros futbolistas que por ahí los que siguen el fútbol no los tienen demasiado encasillados, como Pablo Pérez, que tiene un lugar en el seleccionado, es el mediocampista por la derecha de Newell's, del equipo de Gerardo Martino, un pibe que juega en esa posición y también lo convocó Sabella y que no está entre las principales consideraciones cuando se habla de fútbol, es Iván Vela, el mediocampista por la derecha que tiene en su equipo el Flaco Gareca. Algunos nombres que van apareciendo para estos partidos que se hace con convocados del ámbito local y que el técnico seguramente lo que hace es hacer un diagnóstico del rendimiento de algunos jugadores para incluirlos después en el equipo A, si se quiere, que es el que compite por eliminatorias. Lo cierto es que va a ser el cierre del año del seleccionado argentino, que ha sido bueno este 2012 para el técnico Alejandro Sabella en el equipo A y también en estos combinados que hace con futbolistas del medio local, para ir, como decía antes, diagnosticando y ver cómo es después la incorporación, sobre todo de algunos pibes como Gino Peruzzi, que vuelve a estar en la lista de convocados, cuando lo precise en eliminatorias o pensando en lo que va a ser todo el periodo previo a la Copa del Mundo, seguramente que estar entrenando con el seleccionado argentino para muchos pibes que están apareciendo en primera es un salto grande en cuanto a lo que significa para ellos y también la posibilidad que tienen para mostrarse para el gran público. Así que lo que hay es todo para ganar. Ojalá que le vaya bien a Argentina y que pueda cerrar el año de la mejor manera. Horas 44, Zula, querido. Lucho, aprovecho que por suerte no se fue nuestro compañero Adalberto Flores para compartir con él una información que tengo. Adalberto, salga de ahí atrás, No, estaba bizcocheando, viejo, qué rico que son, Sí. Lo escucho. Yo porque la veo trabajar con Ojito, por eso le estaba diciendo. No, se fue ahí. Adalberto, ahí está, ¿sabe que para entrar a programas como Cantando por un Sueño, sí, o Soñando por Bailar, Operación Triunfo, que va a estrenar Telefe en el verano, para algún papel menor o mayor de Los Locos Adams en forma de comedia musical, que se va a estrenar en abril o sí, mayo del 2003 en el Ópera, o para integrar el elenco de cualquier película, importante o no, se realiza una selección humana llamada casting. ¿Cómo? Casting. Casting. Casting. ¿Por internet? A veces también por internet, pero la mayor parte de las veces de modo presencial. Por ejemplo, la de Operación Triunfo hace muy poco en la cancha de Atlanta reunió a 2.500 jóvenes y jóvenas interesadas. ¡Hola, Pipetua! Sí. Es un éxito, viejo. ¿Podemos hacer un casting acá? No, lo que le quería preguntar es eso, si alguna vez usted participó de un casting. No, no tuve la posibilidad, sí fui a una audición para ver si quedaba como cantante de una orquesta. ¿Y cómo le fue? No, sí iba, pero me quedé ahí merendando en el Bar Británico. ¿Y se trajo, se le fue la hora? Me distraje, viejo, qué rico. ¿Una orquesta típica, una orquesta de tango? Típico, una orquesta típica. Y entonces los castings son un éxito para participar. En cualquier cosa hay que hacer un casting. ¿Sabe qué? Es una palabrita que se puso de moda a partir de 1999, cuando empezaron los realities. Y antes, ¿cómo le decían? Una audición, como dice Adalberto, ¿no? Antes. Porque existía eso, no, digamos. Audición también es nuevo. Es nuevo. Prueba. No. Voy a dar una prueba. Por ejemplo, Mirta y su hermana Silvia Legrán nacieron de un concurso. Sí, así se llamaba. Porque pensé que iba a decir nacieron de un repollo. Sí, no, nacieron de la madre en Villa Cañas. Y no, nacieron de un concurso porque, por ejemplo, muchas audiciones de cine de ese momento en radio hacían concursos para y montones de estrellas argentinas del cine argentino de todas las épocas surgieron de ese modo. ¿Se acuerda cuando en un momento también se hizo como un casting en la época de la crisis política del 2001, un casting de político? Sí. ¿Se acuesta? Si se acuesta, pero ¿se acuerda? Viejo, tengo un apolillo. Porque ayer seguí de largo. ¿Qué le pasó? Oh, no, viejo, un espectáculo. Estuvimos con los muchachos jugando a las bochas y como le pusimos la iluminación nocturna en la Sociedad de Fomento al Más Fuerte, quedamos, pero para disfrutar nomás, los bochazos limpios, viejo, hasta que nos sorprendió la luz del sol. Bueno, me comprometo con usted, Adalberto, a avisarle cuando me entere de algún próximo casting. Quiero ir a un casting, viejo. Quiero ir a un casting, voy a sorprender en un casting, quiero mostrar mis habilidades, tocar un tango con un corcho, si soy un gran silbador. Me encantaría eso, que venga con el corcho a tocarnos. No he visto últimamente buenos tocadores de corcho. Yo estuve en los Sofobi. ¿Estuvo en los Sofobi? ¿Y cómo le fue? Perdí, pero porque había tongo ahí. Pero no importa, no quiero interrumpirlo más. Entonces la próxima vez que tengo un casting. Yo quería compartir esta información con usted. No me está interrumpiendo, al contrario, me está enriqueciendo. Muchas gracias, viejo. La única forma que tengo de enriquecer es compartiendo un diálogo con alguien. Éramos tan pobres. La última vez que comí caliente tenía 40 de fiebre. Mañana más. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. En una sola radio. Nacional. Todo junto. La Radio Pública tiene Encuentro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 19, 19 horas. Grabación radioteatro Las dos carátulas. El pato salvaje de Henry Ibsen. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Miércoles 21, 19 horas. El folk rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Ya el titular de la CTA disidente, Pablo Micheli, hizo ya su advertencia. Si alguien tiene ganas de ir a trabajar, que mañana no vaya. Si alguien tiene este concepto de la libertad de trabajo, concepto democratista, llamó para que el beneficio le vaya a todos por igual, a los que pelearon y a los que no pelearon, hay que terminarlo. Siempre existieron los piquetes y los que se realizarán mañana no afectarán a los que tienen que ir a trabajar, ya que podrán hacerlo antes de que empiecen los cortes. Si hay un paro, hay un paro, porque si después rezongamos con que tenemos problemas en la Argentina es porque hay que moverse un poquito. Bueno, un concepto de democracia bastante particular. Provocador, le contestó, ¿no?, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien dijo, se garantizará que la gente trabaje tranquila. Con el aval de experiencias anteriores como las películas sobre San Martín y sobre Belgrano y con la actual de Infancia Clandestina, Tristán Bauer afirmó que RTA se propone darle continuidad a sus proyectos de producción cinematográfica. Nos interesa mucho abordar la historia desde el cine, dijo. Estamos planeando una producción enorme sobre las invasiones inglesas, dijo el director de la ficción histórica Iluminados por el Fuego y del documental sobre el Che Guevara. Tanto Bauer como Luis Puenzo y Maximiliano Dubois, coproductores del film que dirigió Benjamín Ávila y que nos va a representar en los Oscar y en los Goya, confían en que lo emocional va a ser un argumento decisivo para la consideración extranjera. Hola, te vi el otro día por televisión el sábado de la noche, tipo empilchado, lo grabaste hace un mes. Preguntas al presidente Lugo alrededor de una producción audiovisual bien importante que recuperaba la historia. Ah, es cierto. Lo viste bien, ¿eh? Es cierto, sí, sí. Bien. Nos invitaron ahí a hacer algunas preguntas en el marco de un debate que manejaron Pedro Brigger, sí, y un historiador que no y el me acuerdo, historiador Trimboli. Trimboli, Javier Trimboli. Gracias, Ulanowski. No, gracias a los que me invitaron. No, qué pena que no me advirtieron que iba a. ¿Cuándo lo iban a emitir, claro? Sí. Después te voy a contar una cosa. El salario mínimo de la Argentina sigue siendo el más alto de la región, según un estudio de la Universidad de Belgrano, en términos de poder adquisitivo. Es decir, no tomó este estudio el salario nominal, sino la capacidad que tendría ese salario para comprar bienes en el mercado. En los Estados Unidos eso equivale a $746. Es verdad, muchos dirán no alcanza, pero es verdad también que producto de las paritarias, todos los años, y a pesar de la inflación, todos los años ha habido actualizaciones del salario, en algunos casos por encima de la inflación. De manera que este estudio, aparentemente independiente, no se trata del INDEC, admite que el salario de los argentinos es el más alto de Latinoamérica. Elisa Carrió, cada vez más alejada de la política, cada vez toma más distancia, así como en las elecciones del año pasado, después de las primarias, llamó a que se vote por sus candidatos, pero no por ella, por el mal resultado que había tenido. Ahora la coalición cívica renovó autoridades partidarias y ella otra vez no asume ningún cargo, dejó a otros, se aleja. Este fin de semana anunció su retiro de la actividad profesional Gisela Dulco. Fue número uno en dobles, tiene 27 años nada más, pero está abocada a la conformación de su familia. Recordamos, está casada, claro, con el mediocampista del seleccionado argentino de fútbol y del Valencia, Fernando Gago. Dijo este fin de semana que le pone un punto final a su actividad como tenista profesional. Hay una cosa que me llamó la atención, Santiago, perdón, que la quiero conversar con vos un ratito, que es, me llama la atención cómo titularon la salida de Dulco algunos días. Porque la titularon como se va la tenista más linda, como las piernas, que eso, como una cosa, viste, bien cosificante, cuando en realidad ahí había una tenista, loco, una de las tenistas más importantes de la historia argentina que estaba retirándose, sí, claro, del tenis. Número uno del mundo en doble. Claro, por eso digo, ¿no? Sí, y además está buenísimo. Bueno, dos cosas. Recordarle a Rosario Méndez y Liliana Lagos, que fueron las ganadoras de las entradas para ir a ver Días de Pesca, que tienen que pasar por la radio en Maipú 555 a retirarlas para después canjearlas por los tickets en el cine. Y ya que se vienen para la radio, sepan todos, toda la audiencia, que hoy es la grabación de las dos carátulas a las 7 de la tarde. Y graban El Pato Salvaje de Henrik Ibsen. El actor invitado estelar es Daniel Migliorancy. Recuerden que hoy es la última grabación de este año.